Ayer fue un día muy especial para Julio Herido, que se sentó por primera vez en un juicio oral y público durante 5 horas escuchando acusaciones, quedando de espalda a los familiares de la tragedia de Once. En la semana próxima estará el vicepresidente anterior por el tema Chicone, cartográfica, y después de las elecciones estará Cristina Fernández por una de las tantas causas que la acusan a la expresidenta. Es decir, se intensifica por parte de los jueces el llamado a sentar en los banquillos a quienes durante mucho tiempo ejercieron el poder político en la Argentina. El actual presidente de la República, ayer hablando en la Casa de Gobierno, dijo y reiteró que no solamente el problema de las mafias era a nivel de sindicalismo, sino de los empresarios, en todos los medios, y marcó también en el periodismo. Y que había que terminar con todas las clases de mafia, no solamente que coincidimos con lo que dijo Macri, sino que es muy interesante porque también marcó a nivel empresarial. Y justamente ayer trataron en el Parlamento cómo se podía sancionar a las empresas y a los empresarios que justamente violen con sus conductas determinadas reglas constitucionales o de convivencia del país. Lo que uno presiente es que, por más que se pretenda ordenar, hay una gran confusión en la sociedad argentina acerca de lo que es la ley, el orden y lo que es la conducción de quienes deben aplicar la ley, porque justamente como está en crisis quienes deben juzgar y están en crisis los que hacen la política de aplicación en la represión del delito, todas sus fuerzas, lo que en la Argentina en realidad está en crisis es la autenticidad de lo que cada uno de nosotros representamos. Y ya metidos en esa idea de que cada uno está en su propia crisis de representatividad, todos coinciden en las cosas que funcionan mal, o todos coincidimos en las cosas que funcionan mal, pero hacemos muy poco esfuerzo por cambiarlas y para que funcionen bien. Ergo, una sociedad que está parada frente a situaciones irregulares casi todo el tiempo, y que lo que es una buena noticia, lo que debería transformarse en una buena noticia, de pronto uno se da cuenta que es en otros países del mundo la normalidad. No puede ser una buena noticia que el presidente se ponga feliz porque se está luchando contra las mafias y cayó uno de los mafiosos. Porque es otro de los poderes el que debería tenerlo preso, y es el Poder Judicial. Y si el Pata Medina tenía un montón de causas y no estaba preso, es porque el Poder Judicial es socio del amparo del poder político. Y entonces allí empieza otra vez a enrarecerse el clima. Y otra vez entramos en el toma y daca de una sociedad acostumbrados a la prebenda, a la compra de voluntades, etcétera. Pero mientras todo esto ocurría, el INDEX informaba oficialmente lo que nosotros sostenemos desde hace mucho tiempo, que la deuda externa del sector público aumentó en 27.141 millones de dólares y que además el INDEX registró que los compromisos financieros del Estado con el exterior al 30 de junio son por 141.639 millones de dólares. Por lo tanto, estas cosas, que no se corrigen, van en contramano con los anuncios pomposos que se hacen todo el tiempo acerca de las cosas que van mejorando en la economía nacional. Y como se trata de la violación constante de las normas, el Gobierno Nacional lanzó una campaña intensa de difusión de obras, tanto en la provincia como en la nación, que están prohibidas por ley, porque no pueden coincidir con el lanzamiento de la campaña preelectoral. Está prohibido que se haga difusión de obras de gobierno, y mucho menos en simultáneo, y que usted esté escuchando en radio o en televisión, esté viendo un aviso donde se promociona las obras que hace el gobierno y atrás que le digan cambiemos y vote al cambio. O sea que se ha armado toda una estructura que no lo diferencia en absoluto del abuso de poder de los anteriores. Por lo tanto, el que ejerce el poder en la Argentina se abusa constante y permanentemente de ese poder. Y para estar encontrando algo que a nosotros nos pueda satisfacer, que nos pueda tranquilizar, dicen que a confesión de parte, relevo de pruebas, Cristina Fernández, la candidata a senadora, hizo declaraciones al diario El País de España y dijo: en mi gobierno hubo hechos de corrupción, es innegable. En una entrevista que le otorgó el diario de España, la ex mandataria consideró que los funcionarios acusados deben responder por lo ocurrido. Mientras ella hacía estas declaraciones, estaba pasando en la agenda judicial lo que acabo de decir. El ministro más fuerte de su gobierno sentado ayer, el vicepresidente de su gobierno y ella misma, después de las elecciones, frente a la justicia. Y dijo la expresidenta y candidata a senadora: creo que hubo hechos de corrupción y funcionarios que cometieron hechos de corrupción. Es innegable y deben responder. Y afirmó al mismo tiempo que, pese a estas situaciones que sucedieron en su gestión, no se puede tachar a todo un gobierno de corrupción por unos funcionarios. Esto es absolutamente cierto. Nadie puede acusar a la totalidad de un gobierno por lo que hagan algunos funcionarios. Lo que pasa es que son unos cuantos funcionarios y hay 80 causas en los tribunales federales y sin contar los provinciales, de exfuncionarios del gobierno de Cristina y de Néstor. Y además, habla de algo que es absolutamente indicativo de que quieren otra vez volver a pescar en aguas generosas y de buscar el voto peronista, porque tiene una frase realmente impensada que lo pudiera decir mientras ella se ejercía la presidencia de la nación. Y entonces, cuando uno escucha o lee lo que de su propio labio salió, se encuentra con cosas llamativas. ¿Y qué fue lo que dijo Cristina Fernández que llama la atención? Cuando le preguntaron si el kirchnerismo estaba en extinción, ella dijo que a los peronistas, ella se incluyó, nos bajan el precio cuando nos tratan de kirchneristas. Yo siento como que cuando dicen y hablan de kirchnerismo nos están bajando el precio a los peronistas, reconociendo obviamente que nada es superior al gobierno de Perón y reconociendo que no hay nada superior a lo que Perón hizo. Aunque cuando ejercía el mandato presidencial ella estaba casi convencida de que la vida y la Argentina había empezado con su marido y con ella, y cuando le pidieron que aportara el monumento de Perón, no contestó lo apropiado según el propio Antonio Cafiero. Es evidente que en esas aguas generosas del peronismo quieren beber todos, porque Massa también se peronizó un ratito, y cada uno lo hace por ratitos. Y los que dicen que lo son y que defienden a los trabajadores y después se ponen en evidencia que son delincuentes comunes disfrazados de dirigentes sindicales, hacen que la sociedad desinformada no solamente se aturda, sino que diga: son todos chorros, todos roban, todos son iguales. Y entonces allí empieza, por lo menos con el gobierno anterior había más circulante, cosa que es cierto, y había más plata en los bolsillos para el humilde, cosa que también es cierto. Por lo tanto, entre los dos, como los dos roban, como todos mienten, me quedo con el que me miente, pero me hace poner plata en el bolsillo. Es decir, entramos en la descomposición del análisis y empezamos a reubicarnos en un rinconcito para tratar de ver si sale el sol y nos alumbra un poco. Estamos en una situación muy difícil como sociedad, porque además, cuando se reconocen las cosas, después que se deja el uso del poder, la gente no sabe si la sinceridad es de ahora o la sinceridad fue de antes. Cuando le preguntan a Cristina sobre el diario El País, le pregunta sobre el asesinato de Nisman, ella no dice que fue un suicidio, sino que dice: pregúntale a la gendarmería. Es decir, es evidente que frente a un panorama electoral, la gente suele decir o hacer absolutamente cualquier cosa. Y le quita la sinceridad a su gestión de oferta con tal de llegar. Y entonces no importa lo que hicieron cuando gobernaron, sino importa ahora lo que dice como candidata. Es difícil, es muy difícil interpretar estas cosas, analizarlas y quererlas entender si no es a sabiendas de que cada uno busca su propia reinstalación a cualquier costo y diciendo cualquiera de las situaciones que lo pueda favorecer. Y dentro de ese panorama tan especial, tan puntual, uno se encuentra con situaciones que llaman poderosamente la atención, aunque sabemos que todo esto es válido, donde de alguna manera aparecen los que le importa muy poco que a Cristina le vaya bien, sino que le interesa salvar su consejo deliberante o conseguir un poco más de votos. Y entonces se van por un lado, cuando ven que por allí no les va muy bien, antes de una elección vuelven a cambiar y tratan de repartir boletas divididas donde figuran sus candidatos, pero también cortan la candidata a senadores de ese sector y le ponen el del que puede llegar. Es decir, hacen toda clase de trapisonda con tal de conseguir el objetivo de algunas votas más para su municipio o para sus legisladores. Y esto pasa puntualmente con los intendentes que arreglaron con Randazzo, pusieron su gente en la lista de Randazzo y terminan después saliéndose de allí para repartir la boleta de Cristina. El más importante de todos los que ha hecho ese paso es Juanchi Zabaleta, nada más ni nada menos que el hombre de confianza de Bolívar en el Senado, el que repartió las cajas de la felicidad, los sobres de la felicidad, a voluntad para que Boudou pudiera ejercer el poder en el Senado con la oposición, y que hoy es el intendente de Hurlingham. El otro, que ayer pegó también el salto, estando con Boudou y ahora para trabajar la boleta de Cristina, tiene que ver con Aníbal Berlén, el de Coronel Pringles, también está el de Coronel Rosales, Mauricio Huguet, y se van sumando lentamente. Ayer apareció el de Castelli, diciendo que también va a trabajar para Cristina, Francisco Echeverri. Es decir, van buscando repartir la boleta del Frente Ciudadano porque le puede garantizar que entren sus concejales. Y estoy seguro, que después del resultado, si llama a Cristina, no le atiende el teléfono. Y ella también lo sabe. Y entonces, como ella lo sabe, le dijo al diario El País que si era necesario superar la grieta, ella estaba dispuesta a hacerlo, reconociendo lo que había que reconocer. Veremos. Lo real de las cosas que están pasando es que en este toma y daca falta mucha seriedad. Porque cuando se anuncia la lucha contra las mafias, que todos aplaudimos, debería ser completa. Y no que ocurra como ocurrió en las últimas horas, donde el gobierno volvió a favorecer a la anónima, sociedad anónima, en el reparto de la cuarta Hilton. El frigorífico de los Brown, parientes del jefe de gabinete, se aseguró el cupo de 2.313 toneladas de un negocio de 380 millones de dólares por determinación, evidentemente, de favorezcan a la anónima en la cuenta Hilton, porque lo pide el jefe de gabinete. El martes, mediante la resolución 271-E17 del Ministerio de Agroindustria, el Gobierno Nacional oficializó la distribución total de 25.444 toneladas de carne vacuna para ser exportadas en el marco de la llamada cuota Hilton del año 2017-2018. Y el dato que a nosotros nos importa es este: la exportadora de la Patagonia, perteneciente al grupo de supermercados de la Anónima, los parientes del jefe de gabinete fueron notablemente favorecidos. El frigorífico del supermercado de la familia del secretario de Comercio Interior, Miguel Brown, obtuvo 2.313 toneladas, 113 toneladas más que en el ciclo anterior. Según se indica en artículos publicados en sitios especializados sobre este tema, se favorece en forma directa, entonces, por decisión de responsable, secretario de Comercio Interior, en su gestión con el jefe de gabinete, que son todos parientes, a la familia tan cercana y tan allegada. Bueno, de la misma manera que al principal amigo del presidente Caputo le terminan de entregar obras multimillonarias de construcción. Eso, hay que luchar contra las mafias, estamos de acuerdo, pero contra todas las clases de mafia, y no cambiar una mafia vieja por una mafia nueva, porque si no estaríamos en un verdadero problema que no se va a resolver nunca. Y hay cosas que uno tiene que ir preguntándose en esta Argentina de todos los días, porque, fíjense ustedes, hablan que el PBI subió 4.9% en julio y que fue un aumento más fuerte en los 13 meses. Ahora, ¿cómo se hace para subir el PBI con un aumento de la deuda externa y de la deuda pública? Es raro, ¿no? Bueno, pero así dice la información. No sé si con esos datos y lo que se aprobó por unanimidad, el proyecto que pena la corrupción empresaria y se giró a diputados por parte de los senadores, donde dice que las empresas serán responsables por los delitos que fueran realizados directa o indirectamente con su intervención o en su nombre, intereses o beneficios, el Senado aprobó, como decía por unanimidad, el proyecto que crea el régimen para penalizar los delitos de corrupción que involucran a empresarios y miembros de la administración pública, respaldados por entidades multilaterales como distintas organizaciones que presentaron el proyecto que finalmente fue tratado en el Senado, fue tratado en el Congreso, hizo modificaciones el Senado, y finalmente, ¿qué modificó el Senado para que vuelva ahora a diputados? Modificó que había una cláusula que decía que los delitos no prescribían, dice que a los 6 años prescriben, y las multas, bajó las multas que deberían pagar los empresarios y o los funcionarios públicos que manejen mal los dineros. Y además no es retroactivo, es decir, no es contemplativo de lo que pasó hasta ahora, sino que legisla, como toda ley, hacia adelante. Está bien. Por lo tanto, yo diría que los funcionarios del gobierno actual se vayan cuidando cuando favorecen a algún empresario, y los empresarios se cuiden también, porque si diputado lo transforma en ley, es aplicable en forma inmediata. Y ojalá, los deseos del presidente de luchar contra las mafias incluya también lo que pasa en la Asociación de Fútbol Argentino, en la reventa de entradas, en la barra de la 12, que negocia en la calle Florida y vende moneda extranjera, en cada cosa donde él conoce mejor que nadie, porque ya pasó por allí, que puede haber mafia. Estamos de acuerdo, Macri, hay que luchar contra todas las mafias en la Argentina, y estamos decididos nosotros a luchar también contra la mafia del periodismo, que coincidimos, existe y es muy fuerte. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. 22 minutos han pasado de la hora 6 en la ciudad de Buenos Aires. Está amaneciendo, cada día amanece más temprano a medida que se va acercando el verano. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paceños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Bueno, una canallada más del Central, por segunda vez saca de la Copa Argentina Boca. Vamos a la información con Enrique Kepa. Así es, el equipo que dirige Pablo Montero, que salvó la ropa, es decir, continuará siendo el director técnico de Rosario Central, porque si quedaba eliminado estaba muy complicado. El entrenador oriental le ganó a Boca 1-0 en el estadio Islas Malvinas de Mendoza. El tanto lo hizo el exjugador de Unión de Santa Fe, Mauricio Martínez, y de esta manera el equipo centralista pasó a la instancia de cuartos de final, donde espera al ganador del partido, que esta tarde van a jugar desde las 17 en el estadio Presidente Perón de Instituto de Córdoba, con arbitraje de Federico Beligoy, entre Godoy Cruz de Mendoza y Banfield. Es decir, Rosario Central, con esta victoria, es el primer clasificado en los cuartos de final de la Copa Argentina, y de esta manera, con la eliminación de Boca, el único grande que queda en la competencia es River Plate, que debe enfrentar a Defensa y Justicia por instancias de octavos de final. Decime, ¿quién dirige en Mendoza? ¿Quién dirigió ayer? Fernando Rapalini, el inefable. Porque hubo una mano muy notable de Pérez en el área, que era penal, y no lo cobró, ¿no? Exactamente, y bueno, trajo los fantasmas de aquella lamentable actuación de Diego Ceballos, ¿no? Que le costó, además, a Diego Ceballos, en el arbitraje, seguir creciendo, que le permitió a Boca ganar la Copa Argentina en su momento frente a este mismo adversario. Bueno, ayer los fantasmas se agitaron porque no cobró una clara mano muy grosera de Pablo Pérez, que era penal para Rosario Central. Bueno, por suerte después el equipo centralista lo pudo ganar en los 90 minutos y quedó como anécdota aquel penal que, como yo le digo, el inefable Fernando Rapalini no le cobró a Rosario Central. Vos, porque sos mal pensado, a lo mejor sufre de cataratas si no ve bien. Bueno, entonces debería ir al oculista, claro, o retirarse del arbitraje, ¿no? Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Nosotros, Diego, hemos hecho innumerables notas y trabajo con los muchachos del operativo Cóndor. No sé si reiterarlos una vez más, quizá no valga la pena, pero sí vale la pena recordar el hecho que ocurrió un día como hoy. En un ratito lo recordamos, ¿sí? Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. ¿Cómo sigue la actividad deportiva? Bueno, hoy decíamos, Miguel, que va a haber un encuentro correspondiente a octavos de final, otro más de la Copa Argentina, de las 17. En cancha de Instituto de Córdoba, arbitraje de Federico Beligoy. Godoy Cruz se enfrenta a Banfield por el equipo mendocino que dirige el entrenador oriental Mauricio Larriera. Van a jugar Leonardo Burián, Báez, Galeano, dos ex independientes, Viera y Angileri, Guillermo Fernández, Enríquez, Gastón Jiménez, Juan Garro, Victorio Ramis y el morro Santiago García, los 11 del Tombino. Por Banfield, el equipo de Julio Falcioni, que está haciendo una gran campaña, gran cantidad de jugadores que son titulares habitualmente en el equipo banfileño. Altamirano en la valla, Bettini, Sibeli, Jorge Rodríguez y Sporle, Mauricio Esperduti, Eric Remedi, Jesús Dátolo y Nicolás Bertolo, Pablo Mouche y Darío Sitanich, los 11 de Banfield, reiteramos, desde las 17 en cancha de Instituto de Córdoba y con arbitraje de Federico Beligoy. Ítalo Argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. El 28 de septiembre del año 1966 cayó miércoles. Y a esta hora, es decir, exactamente a esta hora, un grupo de integrantes de la Juventud Peronista tomaban posesión del avión de Aerolíneas Argentina que iba hacia el sur y lo desviaban a las Malvinas. Este operativo se conoció con el nombre de Operativo Cóndor, era integrante de este grupo una sola mujer, que además de este episodio trascendente en la historia de fijar soberanía sobre el territorio ocupado por los ingleses, este operativo se realizó cuando ya todos pensaban o imaginaban que el vuelo 648 de Aerolíneas Argentinas, que había salido la noche anterior del aeroparque Jorge Newbery hacia Río Gallegos, estaría llegando a Río Gallegos y en realidad estaba rumbo a lo que era nada más ni nada menos que la posesión por parte de los jóvenes de territorio nacional, para que el mundo entero comentara este episodio. Bardo Cabo, que tenía 25 años aproximadamente, que se conocía con el área de Lito, que era integrante de la Unión Obrera Metalúrgica, fue el jefe, y lo secundaban Alejandro Llovenco, que tenía 21 años, y también allí estuvieron un grupo enorme de muchachos con inquietudes, con sentimientos, todos de reivindicación de la cuestión nacional y esencialmente vinculados al nacionalismo y al peronismo. ¿Podemos contar, Diego, lo que pasó? ¿Cómo no? Se cumplen 51 años de esta fantástica epopeya de jóvenes argentinos que aterrizaron en Malvinas con el denominado Operativo Cóndor. Fue una audaz operación llevada a cabo en 1966 por un grupo de jóvenes militantes peronistas que desvió un avión de Aerolíneas Argentinas y obligó a su comandante a aterrizar en las Islas Malvinas, ocupadas por el Reino Unido y históricamente reclamadas por nuestro país porque las Malvinas son argentinas. El 28 de septiembre de 1966, un comando formado por 18 estudiantes, obreros, sindicalistas y periodistas, todos militantes peronistas y nacionalistas, secuestró un avión Douglas DC-4 de Aerolíneas Argentinas que había partido desde Buenos Aires a las 0:34 y tenía por destino Río Gallegos, y los desvió aterrizando en las Islas Malvinas unas horas más tarde. Los jóvenes se denominaban a sí mismos cóndores. La edad promedio del grupo era de 22 años. El operativo Cóndor, como fue bautizado esta acción militante, fue comandado por Dardo Cabo, de 25 años de edad, periodista, metalúrgico y activo militante peronista, hijo del sindicalista Armando Cabo. Los miembros del operativo Cóndor fueron Alejandro Llovenco Romero, de 21 años, María Cristina Berrier, dramaturga y periodista de 27 años, hija de César Berrier, juez de la Suprema Corte de Justicia y funcionario del gobierno del expresidente Arturo Frondizi, Fernando Aguirre, empleado de 20 años, Norberto Casarievich, obrero metalúrgico de 20 años, Andrés Castillo, empleado de la Caja de Ahorro de 23, Luis Caprara, estudiante de ingeniería de 20, Víctor Chazarreto, obrero metalúrgico de 32, Ricardo Ae, empleado de 20 años, Juan Bobo, obrero metalúrgico de 21, Edelmiro Jesús Ramón Navarro, empleado de 27, Ramón Sánchez, obrero de 20, Pedro Turci, empleado de 29, Juan Carlos Rodríguez, empleado de 31, Pedro Bernardini, obrero metalúrgico de 28, Fernando Lizardo, empleado de 20, Edgardo Salcedo, estudiante de 24, y Aldo Ramírez, estudiante de 18 años. Fueron ellos, después del Gaucho Rivero, los primeros argentinos que volvieron a pedir por la recuperación de las Islas Malvinas e instalando el tema a nivel internacional. Y no le temo a los vientos, aunque sople el vendaval, San Criollo a carta cabal, y es mi patria la Argentina, toda mi tierra divina, a rendirle mis halagos, desde que me fui del pago, me acerencié en las Malvinas. acá y de todo amigazo, vacas, toros, a montones, hay chúcaros y marrones, más malos que Lucifer. Es divertido a mi ver cómo les iban al lazo, hay que bolearlos al paso porque son vagones locos. Y sin etearlo de a poco, va a sacarlo mi machazo. Se ve mirando a la mar, la playa obera en pingüino, focas y lobos marinos, más allá del Pachinal. De pronto se oye carcar, es un carancho cebao, y un cordero ha despenado, arrancándole los ojos. También aquí hay despojo, que los gringos han dejado. Fue en 1831. En esa ocasión gobernaba don Luis Bernés, nombrado por Buenos Aires comandante de las Malvinas. Don Luis, un hombre estruido, leído y capaz, sabía mandar sin bandearse a los 100 cristianos que habíamos entre españoles, pocos gringos, nosotros 25 gauchos, algunos negros porteños y 5 indios infieles. Don Luis, que tenía poder y apreciaba las cosas derechas, quiso frenar por la cuerda a los gringos ingleses y norteamericanos que llegaban por la mar, y sin licencia cuereaban lobos, incendiaban campos para liar las vacas y potros y el después carriarlos, unos portarios. Encarnizó a los gringos, no hubo forma de que entendieran las leyes patrias y siguieron cuatereando. Fue entonces que don Luis se acusó al tirador y apretó a 3 barcos norteamericanos. Uno se hizo perdido, otro siguió cazando lobos, y el otro, llevando a don Luis a bordo, ¡a machazo!, se fue para Buenos Aires para entregarlo al juez. Y ahí no pasó la cosa. Pero el 28 de diciembre, Canejo, se avistó en Soledad un barco con bandera francesa. Había sido la Lexington, barco de guerra norteamericano. Con engaño, maula y agachada, gringas arriaron y engrillaron a algunos pobladores. Y en después, ¡ay, cuna!, entraron como Lucifer a romper la comandancia. Las armas, a volar la pólvora, a clavar los cañones, y no contentos con tantas abandijadas como perras, saquearon las casas, robaron cueros de lobos y después se entretuvieron en matar a balazos las vacas lecheras y a los pobres mancarrones mansos atados a los palenques. Tuvimos que fuir para los cerros, y los pobres desgraciados que se quedaron fueron estaqueados y apaleados sin lástima. ¡Ayuda, gringo de borra! Por culpa de esos indios no volvió don Luis. Ahí estamos 22 días, duró esa gran pesadilla, no dejaron ni una silla. Y los muchachos le pusieron Gaucho Rivero a Puerto El Plata. De cero bonanza, y orgullo de mi nación, los gringos son devoción, de piratas y corsarios, ofendieron sanguinarios, mi argentino padre yo. El operativo Cóndor. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, Secretaria General. ¿Y qué más hicieron, Diego, cuando llegaron? El comandante de la aeronave era Ernesto Fernández García y entre los pasajeros estaba el entonces gobernador del territorio nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Isla del Atlántico Sur, el contraalmirante José María Guzmán. Nunca se imaginó en su vida lo que le iba a pasar, porque en un momento determinado, la única mujer del grupo le preguntó si le gustaría ejercer la soberanía en Malvinas. ¿Y qué puede haber dicho el marino? Por supuesto, soy el gobernador de ese lugar. Bueno, ahora va a poder ejercerlo. También viajaba en el avión Héctor Ricardo García, que era el dueño y director del diario Crónica, que estaba embarcado en la aeronave porque sabía, le habían informado del hecho que se iba a producir en la misma. Aproximadamente a las 6 de la mañana, cuando el avión con 35 pasajeros a bordo sobrevolaba la ciudad de Santa Cruz, los integrantes del grupo se hicieron cargo del control del avión. Cabo y Alejandro Yovenko fueron a la cabina y le exigieron al piloto que tomara el rumbo 105 hacia Malvinas. Este dijo que tenía poco combustible, desconocimiento de la ruta de navegación, pero obedeció las órdenes. Para no atemorizar a los pasajeros, informó que la aeronave regresaba a Comodoro Rivadavia. El piloto encontró la ubicación de las islas gracias a las diferencias en el patrón de la cobertura nubosa que frecuentemente las oculta, y entre algunos claros divisaron tierra firme, y tras algunas vueltas de reconocimiento pudieron localizar la población de Puerto Stanley. Aterrizaron a las 8:42 de la mañana en la pista de carreras de 800 metros de largo, después de haber sobrevolado durante 40 minutos el lugar para gastar combustible. Por la dirección del viento, el avión debió aterrizar alejándose del poblado, por lo que el grupo descartó la variante A, tomar la casa del gobernador. Ya que la carencia del elemento sorpresa, los jóvenes descendieron y nombraron al lugar como Puerto Rivero, en homenaje al gaucho entrerriano Antonio Rivero, que resistió la invasión británica en 1813. Llevar entre mis manos la bandera, en una cruz austral quedó flameando. Llevar entre mis manos la bandera, que en una cruz austral quedó flameando. Soldados que en Malvinas se quedaste, rezando este rosario entre tus manos. Recuerda si tus ojos se empañaron, la Virgen fue el consuelo de tu santo. Recuerda si tus ojos se empañaron, la Virgen fue el consuelo de tu santo. Cantando volveré tras esa estrella, que aquella heroica gesta fue marcando. Volver algún abril de primavera para abrazar los héroes que quedaron. Sigamos tras el rumbo de esa estrella, Malvinas por los héroes que quedaron. Lucero solitario de los cielos, vigía que en el sur están velando, y aunque quizás algunos te olvidaron, hay muchos que te seguimos cantando. Y aunque quizás algunos te olvidaron, hay muchos que te seguimos cantando. Malvinas fue la tierra de tu siembra, tu ejemplo fue semilla en esos campos. Sembraste con tu vida nuestras vidas, tu noble sacrificio no fue en vano. Sembraste con tu vida nuestras vidas, tu noble sacrificio no fue en vano. Cantando volveré tras esa estrella, ya que el heroica gesta fue marcando. Volver sin alambrados ni tranqueras, para abrazar los héroes que quedaron. Sigamos tras el rumbo de esa estrella, unidos por los héroes que quedaron. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. 1966-2000. 2017 los peronistas de la juventud fueron a Malvinas. Diego. Los muchachos bajaron del avión y desplegaron 7 banderas argentinas en las inmediaciones. 5 la pusieron en los alambrados, otra en el avión y la restante la pusieron en un poste de hierro cercano utilizándolo como mástil. Numerosos civiles malvinenses se acercaron a ver qué ocurría y algunos fueron tomados como rehenes, entre ellos el jefe de policía y el jefe de los marines británicos. Entre los restantes, el comando distribuyó una proclama escrita en inglés. El texto informaba que eran jóvenes argentinos, que las islas eran parte de su propio país. Al poco tiempo el avión fue rodeado por la Fuerza de Defensa de las Islas Malvinas, a la que se unió un centenar de civiles armados. Los jóvenes emitieron un comunicado utilizado en la radio del avión, cuyas palabras tuvieron amplia repercusión en la Argentina. Decía: Operación Cordón cumplida. Pasajeros, tripulantes y equipo sin novedad. Posición: Puerto Rivero, Islas Malvinas. Autoridades inglesas nos consideran detenidos. Jefe de policía e infantería tomados como rehenes por nosotros, hasta tanto el gobernador inglés anule la detención y reconozca que estamos en territorio argentino. Hermano argentino, que fuiste a Malvinas y entraste en la historia, desde esta mi tierra camina tu tiempo y entiendo la copla. Hablo por los hombres y orgullosamente cantamos tu gloria. Siento por los otros que olvidaron sangre ante la derrota. Sobre la tristeza de su pecho herido y la indiferencia, vuela la bandera, el azul y blanco de la independencia. El mismo estandarte de Emanuel Belgrano, cuando la epopeya, la insignia sagrada que flamea libre por la cordillera. El símbolo puro que abrazaste, joven, en fiel juramento. El faro entusiasta, ardiendo por alba con nuestro cielo, por el cual dejaste detrás de la bruma y de los inviernos tu sangre inmolada, la entrega cristiana de tu sufrimiento. Para que vivas en el más nuevo de un país en marcha, recibiendo el gesto comprensivo y claro de quienes proclaman la soberanía sobre las Malvinas, tan nuestras y amadas. Recibiendo el beso en la cruz valiente de tu pecho en calma, mientras te abrazamos, combatiente noble de nuestra esperanza. Hermano argentino, yo sé que te cuesta entender la sombra que sobre tu tumba planea pirata, tan fría y tan sola. Cuando por la calle arrastra tu pena tu inválido trigo, y no te comprenden los que representan al suelo nativo, yo salgo a tu encuentro para acompañarte, para estar contigo, para reencontrarme con el ser que quiero, sereno y altivo. Y cantamos juntos el himno sublime de nuestra templanza, y estamos seguros de alzar nuestro grito en cada jornada, por el homenaje que aún le debemos en la tierra amada a nuestros soldados jaguares de cielo, que hicieron la patria. Thank you. otro servicio de UTGRA Morón. La Escuela de Gastronomía te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UTGRA, Domingo Bruno, Secretario General. Fueron acusados de secuestro por los pasajeros que iban arriba. Se transformó el que tenía que ejercer la gobernación en el principal acusador. Quedaron detenidos cuando volvieron al continente por el solo hecho de haber estado en territorio argentino. ¿Cómo terminó el episodio, Diego? Bueno, después de ese comunicado, el radioaficionado Anthony Hardy reprodujo la noticia y la señal fue captada entre Leu, Punta Arenas y Río Gallego y se retransmitió a Buenos Aires. A la tarde, los civiles infantes de Marina los rodearon, pusieron reflectores, altoparlantes con música marcial y nidos de ametralladoras en las inmediaciones del avión. En los 7 jeeps ubicados delante y detrás del avión había policías, infantes y civiles armados, y en un cerro vecino se habían desplegado 3 carpas de campaña con refuerzos militares. El líder del comando argentino pidió que viniera el padre Rodolfo Roel, de origen holandés, un sacerdote católico de la isla, que ofició una misa en castellano en el interior del avión. Gracias a las gestiones del párroco, los tripulantes y pasajeros pudieron ser alojados en casa de familia de los isleños. A las 4:30 del día siguiente, el gobernador británico emitió un comunicado exigiendo la rendición incondicional del grupo. Afirmaba que los soldados y policías tenían órdenes de disparar. El comando argentino se negó a entregarse y a las 3 de la tarde hubo otra gestión con ese mismo propósito, esta vez a cargo del padre Roel, que también tuvo resultado negativo. Hora después se arribó un pacto. Los argentinos dejarían las armas en el avión como nave argentina y serían acogidos por la Iglesia Católica, quedando a cargo del padre Roel. No hubo rendición. Los cóndores marcharon a la iglesia con sus banderas argentinas y a su regreso al continente, Cabo sintetizó lo pactado diciendo: fui a Malvinas a reafirmar la soberanía nacional y quiero aclarar que en ningún momento me he entregado a las autoridades inglesas, sino que acepté el hospedaje de la Iglesia Católica a través del arzobispo de las Islas Malvinas, que me consideré detenido por la autoridad argentina que así reconocí en el comandante de aerolíneas, entregándole al gobernador de Tierra del Fuego e Islas Malvinas, señor almirante Guzmán, las banderas argentinas que flamearon en tierra malvinera durante 36 horas. El sacerdote y los muchachos argentinos salieron del avión a las 17 horas, con el pabellón en brazos entonaron el himno nacional y, rodeado por 200 soldados, fueron acompañados hasta la capilla de Puerto Stanley. Rompiendo el pacto que tenían con Roel, los británicos realizaron una requisa en el salón parroquial y los cóndores decidieron lo único que defenderían serían las banderas argentinas, por lo que Cabo, Jovenque, Rodríguez y Navarro envolvieron su pecho con ellas bajo sus ropas. Afortunadamente, los británicos, al ver la decisión de estos cóndores, no pretendieron apoderarse de las banderas argentinas. El lunes 3 de octubre a las 3 de la mañana, el Ara Bahía Buen Suceso atracó en el puerto de Ushuaia. El 22 de noviembre del 66, los integrantes del grupo fueron procesados por el juez federal de Tierra del Fuego, Antártida, Isla del Atlántico Sur, doctor Lima, por los delitos de privación de la libertad de personal calificada, tenencia de armas de guerra y el secuestro de aviones no estaba contemplado en la legislación de la época. Lo patrocinó el abogado de la Confederación General del Trabajo y de la Unión Obrera Metalúrgica, Fernando Torres, el fueguino José Salomón y otros abogados. El procedimiento se refirió a los hechos ocurridos al desviar la nave aérea y no a lo ocurrido en Malvina, que la justicia entendió que no constituía delito. Fueron condenados el 26 de julio de 1967. El 13 de octubre, la Cámara Federal de Bahía Blanca confirmó la sentencia, aunque con algunas modificaciones menores. Por ejemplo, ordenó la devolución de las banderas a Dardo Cabo, su dueño, sosteniendo que las banderas argentinas, por el hecho de haber tremolado sobre una porción irredenta de la tierra de la patria, no son ni pueden ser consideradas instrumento de delito. Por ello corresponde oportuna devolución a quien ha demostrado actuar como su propietario. La mayoría recuperó la libertad tras los 9 meses que llevó el proceso con prisión preventiva, pero Dardo Cabo, Alejandro Llovenco y Juan Carlos Rodríguez pasaron 3 años en prisión debido a sus antecedentes judiciales. 10 años después, y durante la dictadura militar argentina, el viernes 6 de enero del 77, Dardo Cabo estaba detenido en La Plata por otra causa y fue asesinado con otras personas en un simulacro de fuga fraguado durante un traslado de detenidos en una zona descampada del Parque Pereyra de ahora, que está ubicado entre la ciudad de La Plata y Buenos Aires. Por su parte, Llovenco murió en plena avenida Corrientes cuando le estalló una bomba que llevaba en su portafolio. La acción conmovió al gobierno de facto de Juan Carlos Onganía, que cumplía 3 meses de mandato, especialmente porque en ese momento se encontraba de visita no oficial en el país el príncipe Felipe de Edimburgo, esposo de la reina Isabel II, como presidente de la Federación Ecuestre Internacional. El gobierno emitió el 29 de septiembre un comunicado donde afirmaba que la recuperación de las Islas Malvinas no puede ser una excusa para facciosos. Las ciudades de Buenos Aires, La Plata y Córdoba, entre otros, fueron escenarios de manifestaciones populares donde se festejaba la acción del grupo de jóvenes. El Reino Unido decidió incrementar su fuerza militar en las islas, expandió el destacamento de Royal Marines desde 6 integrantes a 40, y el incidente provocó comentarios importantes en la prensa internacional y nacional. Gloria y honor a los jóvenes héroes de la fiesta de Malvinas. El dibujo de tu tierra prometida pertenece al mar continental. Solo 2 colores tiene tu bandera: blanco nube y celeste celestial. Eres un pedazo abierto de mi tierra, porque Dios te puso siempre en tu lugar. Malvinas y Argentinas, un solo corazón. Malvinas y Argentinas, con toda la ilusión, viviendo siempre cerca, hasta en el mismo mar. Se aproxima a mi forma de soñar, porque desde la atalaya de mi alma yo presiento que tú quieres regresar. Todo todo quiere tu bandera, blanco nube y celeste celestial. Eres un pedazo abierto de mi tierra, porque Dios te puso siempre en tu lugar. Maldita mi Argentina, con todo un corazón. Maldita mi Argentina, con toda la ilusión. Viviendo yo me cerca, hasta en el mismo bar. Sutecba, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. Sutecba, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. El ahora 7 en el territorio argentino, 9 grados en la ciudad, cielo parcialmente nublado, con neblinas en áreas suburbanas, probabilidad de lluvias aisladas, luego mejorando, vientos leves a moderados del sector este. Y el pronóstico anuncia una máxima de 18 grados. La deuda externa del sector público aumentó 27.141 millones de dólares, datos oficiales del INDEX. En la base Vicecomodoro Marambio de la Antártida Argentina, cielo nublado con niebla mejorando paulatinamente hacia el mediodía, vientos leves del noreste rotando al noroeste. Temperatura actual 10 grados bajo cero, la máxima llegará a 1 grado bajo cero para un país bioceánico y bicontinental. La expresidenta Cristina Kirchner reconoció que en su gobierno hubo hechos de corrupción, que es innegable, dijo, y que deberán tributar en la justicia y pagar por lo que hicieron. El pronóstico en las Malvinas en el aniversario del operativo Cóndor. En Puerto Argentino, Puerto Rivero, en 1966 para los jóvenes peronistas. Nubosidad variable, probabilidad de lluvias aisladas, vientos fuertes del sector oeste con ráfagas disminuyendo a regulares. La temperatura en las islas y reventa en poder del pirata inglés es de 5 grados. Con gobernador militar tendrán una máxima de 13 grados centígrados. Territorio ultrajado en la novena invasión a territorio patrio de los ingleses. De espalda a los familiares de la tragedia de 11 y escuchando el nombre de Cristina Kirchner, ¿cuál fue el primer día de juicio de debido según los operadores y los analistas de la situación? El exministro de Planificación Federal ingresó al edificio por uno de sus laterales a través de un doble cordón de policías que lo condujo directamente a la sala donde se trataba el tema del juicio. El lugar estaba vacío. Una hora y media antes, perros y personal de la brigada antiexplosivo lo revisó para descartar cualquier amenaza que pudiera producirse contra la figura del ex ministro fuerte del gobierno de Cristina. Ahí se sentó debido frente a un lugar que estaba todavía sin la concurrencia. Había un cartel que decía defensa de debido. Estaba escrito ese cartel pegado en uno de los primeros bancos frente al estado del tribunal. Se sentó entonces el exministro en una de las puntas junto a sus abogados. Una vez que el exministro de Planificación Federal estuvo ubicado, los familiares de las víctimas y sobrevivientes fueron autorizados a ingresar a la sala. Llevaban carteles y remeras con la foto de sus padres, madres, hijos muertos en la tragedia de 11. Faltás vos, decía la remera que llevaba una mujer con la foto de debido. Se ubicaron en la parte de atrás, separada por un vidrio de los acusados, los abogados y el tribunal. Allí es presente. Cada uno de ellos levantó un cartel que decía justicia para las víctimas de la tragedia de 11. Debido no les dirigió la mirada durante las 5 horas que tuvo que escuchar los alegatos en su contra. Si bien se trata de un día difícil para el exministro, es el primero de los varios juicios que se anuncian en su contra. El deporte por Belgrano. Además del partido que van a jugar hoy Godoy Cruz y Banfield, está la continuidad de los octavos de final de la Copa Argentina el 4 de octubre a las 15 en cancha de Arsenal, en el Julio Humberto Grondona. Juegan Olimpo de Bahía Blanca, Gimnasia de Mendoza. A las 18 en el Juan Domingo de Perón, de Instituto de Córdoba. Lo harán Unión de Santa Fe, Deportivo Morón. Y a las 21 en el Padre Martí Arena de Salta, Atlético Tucumán, Sarmiento de Junín. El 6 de octubre a las 20:30, restando designar el estadio, lo van a hacer en Buenos Aires, Huracán Vélez. El 7 de octubre en el Antonio Romero de Formosa, a las 19:00, River Defensa y Justicia. Y el último encuentro de los octavos de final de la Copa Argentina será el 9 de octubre a las 18:00, en el 15 de abril de Unión de Santa Fe, Belgrano de Córdoba y Atlanta. En el básquetbol, continuidad del Super 20 ayer con 2 partidos. Por el grupo D, Quilmes de Mar del Plata le ganó a Argentino de Junín 79-72. Y por el grupo A, en Concordia, Estudiantes superó a Comunicaciones de Mercedes 97-75. Hoy, un partido por el Super 20 del básquetbol. Desde las 21 en el Roberto Pando, el coqueto gimnasio inaugurado por San Lorenzo de Almagro, juega el clásico con Boca. Dirigen allí Ariel Rosas, Pablo Esteves, Sergio Tarifeño y Jorge Morales. Recordamos que las posiciones en el grupo A las encabezan San Martín de Corrientes, en el B Salta Básquet y Quinza, en el C San Lorenzo de Almagro, el actual bicampeón de la Liga Nacional, y en el D Peñarol de Mar del Plata, todos con el 100% de los puntos conseguidos hasta ahora. En el tenis, el ATP 250 de Chengdu, China, fue una mala noticia para Leo Mayer. Perdió ante el alemán Peter Wojcik por 6-2 y 6-2 en 55 minutos de juego. Quedó afuera del torneo. Hoy juega Guido Pella. Enfrenta al austríaco Dominic Thiem, primer preclasificado para ganar este torneo. En el Challenger de Orleans, Francia, Horacio Ceballos superó al tenista local Stéphane Robert por 6-4 y 6-0 y se clasificó a los octavos de final, donde va a enfrentar a otro tenista francés, Geoffrey Blanquenaud. En el Challenger de Roma, otro argentino, Patricio Heras, el río cuartense, superó al italiano Andreas Arnaboldi por 6-3 y 6-1. En cuartos de final va a tener como rival al español Carlos Tabernet, que superó esta madrugada al portugués Pedro Sousa por 6-3, 3-6 y 6-1. En México cerraron un boliche en Cancún acusado de explotación de mujeres y tráfico de droga. Se trata del Mix Sky Love, el lugar donde fue en la luna de miel la pareja hoy presidencial de la Argentina. Macri y Aguada visitaron Cancún para conmemorar su casamiento. Gabriel Conde, el hijo de Luis Conde, que fuera vicepresidente de Boca y lo acompañara en una de las gestiones como titular de la entidad de la Ribera, lo invitó a ese boliche ubicado en un lugar de Cancún y conocido por la explotación de mujeres. Allí Macri y Aguada llegaron, suponemos desconociendo de qué se trataba, y fueron fotografiados. El hijo del ex vicepresidente de Boca no era desconocido para el entonces jefe de la ciudad, que estaba prófugo de la justicia argentina. Efectivamente, había sido acusado en un lugar nocturno conocido como Shampoo, que estaba ubicado en la calle Quintana entre Callao y Rodríguez Peña, en el año 1998, por prostitución, tráfico de mujeres y también venta de drogas, por lo que hizo que se escapara y se radicara en México, donde siguió en Cancún con la misma actividad. Ayer cerraron el boliche las autoridades mexicanas por prostitución y distribución de drogas y lo buscan al gerente, el hijo del vicepresidente de Boca, el que invitó a Aguada y a Mauricio, y se sacaron una foto en plena luna de miel en ese boliche prohibido. Desde la capital argentina, para el mundo, por internet, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/c/Miguel Ángel de Rensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/c/Miguel Ángel de Rensis TV. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. El 28 de septiembre de 1951 ocurrió en la Argentina un golpe de Estado cuando efectivos del Ejército, la Marina y la Aeronáutica al mando del general retirado Benjamín Menéndez intentaron derrocar al gobierno del presidente Juan Domingo Perón. En su breve proclama, los rebeldes acusaban al gobierno de haber llevado a la nación a una quiebra total de su crédito interno y externo, tanto en lo moral y espiritual como en la materia. La reforma constitucional que permitía la reelección del presidente, así como las medidas de politización de las Fuerzas Armadas, eran la excusa de los militares adherentes a este movimiento. Los efectivos rebeldes encontraron resistencia activa en los suboficiales a cargo de los tanques de la Fuerza Inicial y les faltó el apoyo de unidades con las que pensaban contar, por lo que al cabo de mediodía se rindieron a las fuerzas leales. El 28 de septiembre del 51, el general retirado Luciano Benjamín Menéndez encabezó el intento de golpe contra el presidente Perón y en pocas horas hizo evidente el fracaso. El jefe de la aviación naval, capitán de navío Vicente Baroja, había adherido al intento golpista y escapó al Uruguay. En 1953, el industrial Raúl Lamuraglia había comprado un avión caza bombardero muy veloz, Douglas Dauntless, con el cual el capitán de navío Vicente Baroja ametrallaría el balcón de la casa de gobierno en la que estaría el presidente Perón durante una concentración de gente militante y partidaria. El capitán de Fragata, Jorge Alfredo Bassi, leyendo las memorias del capitán de navío Mizuo Fujida, comandante del bombardeo a Pearl Harbor, comentó en alta voz: qué lindo imaginar la Casa Rosada como Pearl Harbor. El fallido intento de golpe contra el gobierno democráticamente electo por el pueblo del general Perón por las fuerzas desleales de la sinrazón ocurrió ese 28 de septiembre de 1951 y fracasó. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. COEMA. Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, secretario general. COEMA. Municipales del país. ¿Sabes qué me pasó hace 48 años, Diego? Contame. La cosa más triste que le puede pasar a alguien que trabaja en radio: ser el último en hablar en una radio que desaparecía. Hace 48 años nacía Radio Continental. Sí. Pero desaparecía Radio Porteña. Qué bárbara, Radio Porteña, que fue una radio sensacional. Resulta que yo hacía un programa deportivo tipo 7, 8 de la noche, una cosa así. Y entonces me dice el director, dice: por favor, ¿podría seguir un rato más? Dice que no vino la gente de... Sí, cómo no. Y después viene y me dice: no puede seguir hasta el cierre porque no va a venir nadie. Y dice: porque no queremos terminar con música. Queremos terminar con alguien hablando. Y me tuve que quedar 3-4 horas haciendo recuerdos, hablando de memoria, lo que me acordaba, de una radio que fue efectivamente central, sobre todo en el radioteatro, ¿no? Que había hecho, junto con Radio del Pueblo, habían hecho escuela muchos grandes actores y actrices del país. Y fue una cosa muy triste porque en el Plaza Hotel estaba todo preparado a las 0 horas, yo cierro, digo, lo último de la radio que desaparece, y abren con toda la fuerza y la fiesta los nuevos. Una cosa muy triste porque vos sabías que salía, iba a seguir teniendo trabajo la gente, pero no la gente que trabajaba en esa radio, sino los que venían atrás, pero digamos, era el hacer desaparecer el dial una emisora, ¿no? Y en realidad, en el mismo dial aparecía Radio Continental. Son muchos años, ¿no? 48. 48 es una vida, digamos, ¿no? Sí, ¿no? Mira vos, y hoy es el aniversario de la aparición al aire de Radio Continental. ¿Qué te acuerdas de Radio Porteña, vos? La Radio Porteña, yo me acuerdo que, aparte que era una radio que todo el mundo la escuchaba, porque competía con Radio El Pueblo, con los radioteatros, que era lo que todo el mundo escuchaba. La familia se reunía alrededor de la radio para escuchar los radioteatros. ¿Sabes qué transmitía? Y competía en ver quién tenía las figuras más importantes. ¿Sabes qué transmitía? Ahora me acordé. ¿Sabes qué transmití cuando Estudiantes de la Plata sale campeón intercontinental? Hicimos 6-7 horas desde Manchester por esa emisora. Y Onganía mandó el telegrama de felicitación a Estudiantes por esa radio porque estuvo como 7-8 horas antes en el aire. Mira, ahora me acordé. Ahí trabajaron todas las compañías, ¿no? Víctor Bates, Sí, pasaron todas las compañías que después, si se iban de ahí, se iban a Pueblo, porque eran las dos que tenían los radioteatros. Y había algo a la noche, no sé si te acordás, una persona que transmitía de los teatros. Sí. Toda la noche. Se transmitían las obras teatrales. El patrocinante era Dulce Las Islas, me acuerdo, y se transmitía de todos los teatros, por supuesto no había palabras irreproducibles como ahora, y cuando terminaba el acto, como si fueran los vestuarios de un campo de fútbol, hacía reportajes a los actores y actrices. Muy interesante era. Sí, se acostumbraba y toda la gente le encantaba. Sí. Además, por ejemplo, Radio Municipal tenía el ciclo de teatro leído, que era una maravilla. Ahora, los dueños de esa radio, al igual que de Radio Colonia, eran Bernotti y Montellano, que habían sido beneficiados por la fusiladora del 55, porque ellos, una radio en Uruguay, no sé si era El Espectador, le habían hecho la campaña en contra de Perón. Y llegaron a Buenos Aires y le entregaron dos radios. Una que se escuchaba en Buenos Aires, que era uruguaya, era Colonia, y la otra que era porteña. ¿Te imaginas que cuando yo fui a trabajar ahí dije cuánto tiempo voy a durar, no? Pero no, la verdad es que no se metían, les importaba la programación artística. Y ahí estuvimos, me tocó por accidente ser el último en hablar en esa radio. Y que Colonia tenía estudios, y creo que lo sigue teniendo, en Irigoyen y Larrea. Tenía los estudios acá, que se hacían programas desde ahí, y Osvaldo Jacquilevi, un amigo nuestro, hacía Colonia Deportiva en ese lugar. Ahora el que la tiene ADAT transmite desde otro lugar, de donde está ahí una radio FM. Transmite desde otro lugar. Bueno, un recuerdo entonces para lo que fue Radio Porteña. Contame. Víctor Jara, el cantautor chileno en el recuerdo en el aniversario de su nacimiento. Víctor Lidio Jara Martínez nació el 28 de septiembre de 1932 en Chile y fue alevosamente asesinado por la dictadura de Pinochet el 16 de septiembre de 1973. Músico, cantante, profesor universitario, director de teatro y activante político y militante. La figura de Víctor Jara es un referente internacional de la canción de protesta como cantautor y uno de los artistas más emblemáticos del movimiento músico-social que se llamó La Nueva Canción Chilena. Su ideología se refleja en su obra artística, de la que fue pieza central. Tras el golpe de Estado que derrocó al gobierno de Salvador Allende el 11 de septiembre del 73, Víctor Jara fue detenido por la fuerza represiva de la dictadura militar establecida, torturado y posteriormente asesinado en el antiguo Estadio Chile, que con el retorno a la democracia fue rebautizado como Estadio Víctor Jara. Víctor Jara, un intelectual, un músico, un tipo realmente sensacional, un querido amigo, un mártir de la sinrazón y la violencia. De la familia Jara, una familia toda dedicada a la música y a la poesía. Y lo recordamos con uno de sus maravillosos temas, que se titula Te recuerdo, Amanda, y que es un tema que habla de ese tema, de la desaparición de la gente trabajadora. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo y tú caminando lo iluminas todo, los 5 minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra. Y en 5 minutos quedó destrozado. Suena la sirena de vuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. temporada fría en la primavera. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. La noticia deportiva. Continúa el desarrollo de la Champions League, la Copa de Campeones de Europa. Ayer hubo 8 partidos en los distintos grupos por la zona A. Manchester United, el equipo inglés, le ganó con comodidad al CSK Moscú por 4-1, en tanto el Basilea hizo lo propio de la sorpresa de la jornada, ganándole al Benfica portugués por 5-0 por el grupo A. Por el grupo B, el PSG francés, donde convirtieron Dani Alves, Edinson Cavani y Neymar, los tres sudamericanos, le ganaron al Bayern Múnich por 3-0, en tanto el Celtic escocés también dio la nota porque ganó en Bélgica al Anderlecht por 3-0. En el grupo C cayó el Atlético de Madrid del Cholo Simeone, perdió como local al del Chelsea inglés 2-1, en tanto la Roma de Italia superó al Karabakh de Azerbaiyán también por 2-1. Y en la zona D, o el grupo D, continúa su andar victorioso. El Barcelona de España le ganó al Sporting de Lisboa como visitante 1-0 con gol de Coates en contra, el uruguayo, en tanto la Juve, la Vecchia Signora, la Juventus, le ganó al Olympiacos de Grecia por 2-0. El grupo A lo encabeza el Manchester United con 6 unidades, el B lo encabezan con 3 el PSG, el Bayern Múnich y el Celtic, el C lo hace lo propio el Chelsea con 6 puntos, y en el del Barcelona es cómodo líder con 6 unidades. Reiteramos, esto es la Copa de Campeones de Europa. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. A los 91 años murió en Beverly Hills, donde vivía, uno de los barrios más caros de Estados Unidos, el desnudador de mujeres más importante del mundo. El hombre que puso en su revista Mujeres Desnudas y se hizo multimillonario. Estamos hablando del fundador de Playboy, Hugh Hefner, que murió de muerte natural, ahora hereda ese emporio su hijo. Empezó en 1953. Y la primer tapa, ¿sabes qué era, Diego, en 1953 de ¿cuál Playboy? ¿Cuál era? Marilyn Monroe. Y sí, la más linda del universo. Con un escote pronunciado en la tapa y desnuda adentro. Te imaginas el escándalo, ¿no? Bueno, él dijo que el sueño de todo hombre era el sueño final, dormirlo con Marilyn Monroe. Entonces se compró una tumba al lado de la de Marilyn y ahora lo van a enterrar allí. Y va a dormir junto con ella, o sea, como eternamente. El sueño eterno. O sea, no debe haber en el mundo un hombre que haya visto más mujeres desnudas, te imaginas, entre las que salieron y las que se probaron antes de salir. Y sí, por supuesto. Y las primeras fotos, las de Marilyn, eran las que le había sacado ese fotógrafo, y que nunca habían sido publicadas, y él las recuperó. Las debe haber pagado mucha plata para publicarlas. Además, imagínate vos que fue muy criticado, sobre todo por parte de la iglesia protestante de Estados Unidos, cuando apareció en el 53 ya con esas cosas, y finalmente yo diría que casi se impuso, porque primero era un grupo minoritario que estaba de acuerdo, y después logró casi la mitad del pueblo norteamericano, y finalmente le cambió la costumbre de mirar la sexología a la gente, ¿no? Pero además tenía algo muy importante, no solo eran las fotos desnudas, todo el mundo la compraba por las fotos, pero a lo mejor algunos leerían los artículos de brillantes escritores y periodistas que se publicaban dentro de Playboy. Bueno, puede ser. Lo cierto es que murió el creador de las conejitas. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. Daniel, ¿cómo te va, Miguel? ¿Vos leías Playboy? No recuerdo, algo sí, no recuerdo mucho. Me dijo que tenías, con el diario que te llevaba, tenía varias revistas de mujeres. Me traía el Ciclón, por ejemplo. ¿Eh? El Ciclón. No, ¿qué Ciclón? Varias revistas de mujeres, me dijo. No sé, Enrique te conoce bien, así que él sabe que vos tenías un diario que te llevaba esa revista. Decime si era Playboy, porque digo, ando buscando, le faltan 4 números. Ah, bueno, puede ser que lo tengamos, sí. ¿Cómo no? Pero contame. Bueno, Almirante Brown empató en cancha de San Miguel 2-2 con Comunicaciones. Levantó el juego el equipo dirigido por el Beto Pascuti. Con la vuelta de Canán el equipo tuvo mucho más fútbol, se fueron contentos, hasta lo pudo ganar el equipo de Casanova, y por eso por ahora va a seguir el Beto Pascuti, que el próximo fin de semana tiene una partida brava, nada más ni nada menos que ante uno de los candidatos, como es Platense, y va a volver a jugar en Casanova y con socios. Esperemos que esté todo tranquilo y que no pase nada, y por ahora el Beto Pascuti va a seguir al frente del equipo Mirasol. Deportivo Español, otro que está levantando su juego, con Eduardo Pizzo como técnico, volvió a la victoria, le ganó 3-1 a San Telmo, un San Telmo que venía bien, pero bueno, ahora se topó con el Deportivo Español, que está en levantada. Miguel, bueno, Colegiales, en principio el equipo dirigido por Marcelo Tracchia no va a tener modificaciones para recibir el sábado al líder, a Tristan Suárez. Hay que decir que en Zacatispas Maxi Quinteros está con un golpe, pero no va a tener inconvenientes y va a ser de la partida. Que como decíamos, San Miguel, 24 partidos sin perder como local, está con una molestia física Jonathan Belforte, pero me dicen que va a llegar. Equipo que no está confirmado es el Furgón de Villa Lynch, que hoy va a jugar. ¿Sabes por qué donde está el estadio de San Miguel se llama Los Polvorines? Sí, ¿por qué? ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque ahí estaban los polvorines del ejército. Uh-huh. Por eso el nombre viene de ahí, Los Polvorines. O sea que está el Campo de Mayo, buscó muy un lugar ahí, sí, más sí, alejado de donde ellos estaban para hacer Los Polvorines, y de ahí vino el nombre de Polvorines. Seguro. Miguel, te decía lo que tiene que ver con Morón, que, bueno, me dicen que se va a armar una caravana para el partido que se va a venir por Copa Argentina por octavo de final. Bueno, se vengó Rosario Central en Copa Argentina, dejó afuera Boca anoche, le ganó 1-0, hoy 17 horas van a jugar Godoy Cruz Banfield, es decir, también en lo que tiene que ver con los partidos de Copa Argentina que se vienen, el 4 de octubre, 15:40, Olimpo Gimnasia de Mendoza, el arbitraje de La Molina, Cancha Arsenal, el mismo día, 18 horas, el 4 de octubre, Unión Morón, el Pito Merlos, Cancha Instituto en Córdoba, en Alta Córdoba, el 4 de octubre también 21:10, Atlético Tucumán Sarmiento, Bariño el árbitro, se juega en Salta, después tenemos el 6 de octubre 20:30, Huracán Vélez, el arbitraje de Lustó, estadio a confirmar, el 7 de octubre 19 horas, River Defensa y Justicia, impartirá justicia a Truco, se juega en Formosa, y el 11 de octubre a la hora 18, Belgrano de Córdoba Atlanta, el arbitraje de Aval, en cancha de Unión de Santa Fe. Miguel, bueno, anoche hablamos con Dante Majori, presidente de la ADE, presidente de Yupanqui, presidente de la Comisión de Estadios, tiene 5 cargos en AFA. A ver, primero fueron Centro Español y Liniers, ahora son otros equipos, se sumó Lugano, este fin de semana en los partidos que se jueguen se van a seguir sumando otros equipos que salen con la pancarta, con la bandera. No queremos jugar más entre semana, queremos jugar los fines de semana, el fútbol del ascenso es de los sábados, y bueno, lo que uno suponía, ¿no? Anoche hablamos con Dante Majori y te dicen, mira, tanto quien te habla como el resto de los dirigentes y el presidente actual, Claudio Fabián Chiquitapia, salido del ascenso, se está trabajando, se está gestionando, pero este es un tema netamente de seguridad, de los organismos de seguridad. No, yo creo que no es de seguridad. Mira, es un simple ordenamiento porque, a ver, ¿cuántos equipos de la categoría hay en la capital? Sí, no tengo el número exacto, pero Miguel, y en la provincia de Buenos Aires, que está donde está la mayoría, y donde, donde está el conflicto, no hay un solo estadio que esté cerca de otro estadio, digamos, de envergadura. Por lo tanto, lo que ocurre es que como se programan partidos de primera división para los días de sábado, o programan a lo mejor un escenario también en Provincia de Buenos Aires para otra categoría del ascenso, ahí entonces le pueden decir no tenemos la cantidad de policía necesaria. Es lo que te dicen, Miguel, y como me decía antes Magori, te dicen no te damos operativo y el partido no se juega. Entonces lo tenés que reprogramar para un día de semana. No, claro, pero lo que yo digo es que eso no es un tema de seguridad, es un tema de ordenar. Hay que ver, hay que buscar para hacer esas cosas los partidos de categorías superiores del ascenso y de primera división que están programados para los sábados. Bueno, Miguel, eso se ha hecho también, ¿eh? Mirá, a mí me contaba David La Rosa que él es, a través de AFA, es el hombre que está en el Ministerio de Seguridad en Capital Federal, y me decía, Daniel, no te das una idea, en cada reunión, la cantidad de diferentes organismos que te vienen, porque no es solamente la Previde, y son un montón de organismos, y las reuniones duran 3, 4, 5, 6 horas para tratar de definir, y algunas veces se van y no definen toda la cantidad de partidos y se vuelven a reunir al otro día, y me dice que es un tema muy engorroso. Yo, Miguel, recuerdo cuando se transmitía, ¿te acordás? Fuego de Color y el Eco del Ascenso, y no tan lejos, y mucho acá, mucho más tiempo más adelante. Miguel, todo el ascenso, con todas las categorías, se jugaba completo el sábado, y el fútbol de primera se jugaba todo el domingo, pero bueno, sí, no coincido con vos en este tema, pero lo que pueden decir que ahora... No, no programan ellos, sino que se programa todo, lamentablemente, la gente de seguridad, porque es muy fácil, te dicen, no hay policía, no se juega, y entonces es imposible tratar de reordenar algo. Mira, Torrici, la diferencia que hay es que las barras antiguamente eran violentas, pero no eran tanto, porque ahora lo que abunda es el narcotráfico. Entonces, están absolutamente pasados de vuelta los muchachos y la policía no puede responder. Y la verdad, yo creo que ya no pueden responder por nada, porque además mandan a las policías a hacer respetar el orden, lo mandan sin armas, lo mandan que no pueden tocar ni empujar a nadie. Bueno, entonces, llega un momento que la policía no quiere ir. Sí. Sí, no quieren hacer nada, eso sí, no quieren ir, no se quieren meter porque hoy por hoy no tienen, no pueden actuar. Un poquito está cambiando eso ahora en el último tiempo. Pero igual hay que hacer la policía del deporte, hace años que vengo diciendo eso. Sí, es verdad, Miguel. Para mañana te prometo el cronograma completo de todos los partidos, días, horarios, de todos los partidos, de todas las categorías, de la B Nacional, de la B, de la C y de la D. Pero bueno, me comentaron dirigentes, técnicos, jugadores, que este fin de semana va a seguir, es una especie de protesta, y que no quieren jugar más. Mirá, anoche ante Macri me decía, nosotros tampoco queremos jugar esta semana, ni los dirigentes, ni los dirigentes, ni los hinchas, ni los socios, ni los jugadores, ni los técnicos, ni nadie. Se pierde mucha plata. Por ejemplo, el lunes 15:30, y Ituzaingó va a jugar con Central Córdoba Rosario a puertas cerradas, porque 20 bobos de cada lado de las dos barras que tiene Ituzaingó, en el último partido local se pelearon entre ellos. Como también es un anhelo grande para muchos, otros no, que pueda volver el público visitante, pero como están dadas las cosas, Miguel, hoy por hoy es imposible que puedan volver los visitantes en el fútbol argentino. Bueno, hasta mañana. Un abrazo, Miguel, hasta mañana. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. Cardone. Hoy cumpliría años un querido maestro y amigo, Angelito Labruna. Ángel Amadeo Labruna nació en Buenos Aires el 28 de septiembre de 1918 y falleció el 19 de septiembre de 1983. Jugador y director técnico, jugaba como delantero por la izquierda, es el goleador histórico del Club Atlético River Plate, reconocido por la hinchada de la banda roja como el máximo ídolo del club, además el segundo máximo goleador de la primera división de la Argentina, máximo goleador de la historia de River con 542 goles, 317 oficiales en primera división, copas nacionales y copas internacionales, y 225 en partidos amistosos, y es el máximo goleador del superclásico del fútbol argentino con 16 goles. Además, el segundo director técnico más ganador de la historia del club, donde jugó 20 años, integrando la delantera de River conocida como La Máquina, con José Manuel El Charro Moreno, por haber jugado en México, se le decía al Charro, Juan Carlos Moreno, Adolfo Pedernel y Félix Lustó. Además marcó 17 goles en 37 partidos que jugó en la selección de la Argentina, 3 goles en 16 partidos en el Club Rampla Junior de Uruguay, se retiró en el Club Atlético Paratense y además en Platense debutó como director técnico, obteniendo un tercer puesto en la primera división del fútbol argentino, tras perder en semifinales ante Estudiantes de La Plata y obtener el tercer y cuarto puesto con suplentes ante River Plate por 2-1, tras ir perdiendo el partido. En simultáneo también fue entrenador en Defensores de Belgrano, donde salió campeón de la segunda división. Como entrenador dirigió a Rosario Central en el 71 y posteriormente obtuvo 6 títulos en River Plate, siendo uno de los técnicos más ganadores de la historia del club de Núñez. Fue el DT del equipo millonario cuando el club cortó una racha de 18 años sin logros oficiales en 1975. Vos sabés que la Bruna tiene un récord inigualable, la enorme cantidad de goles que hizo con la mano. Saltaba para cabecear y se cruzaba el brazo detrás de la nuca y le pegaba un puñetazo. Hacía la mano de Dios de Maradona. Sí, pero era mejor, porque era por atrás de la nuca, cuando saltaban los back, como llamaba Fioravanti a los marcadores centrales. Con la cabeza tapaba la mano. Claro, él saltaba para cabecear y metía por atrás de su nuca el brazo extendido y le metía un puñetazo a la pelota, y era un gol fenomenal. Hizo varios goles así. Sí, era un pillo, además, en el atorrante. Ocupa el lugar número 26 en el ranking del mejor jugador sudamericano del siglo XX, que se publicó en el Instituto Internacional del Fútbol en el 2006. Un día entró Renato Cesarini al vestuario y lo escuchó discutiendo a Walter Gómez con la Bruna, a los gritos. Dice, bueno, el planteamiento lo voy a hacer yo. Pero mira, lo dice, no, si estamos discutiendo por la quinta de Palermo. Por la yegua. Claro, los muchachos de Palermo dicen que la tribuna Paddock no es la misma sin Angelito. Ángel Amadeo La Bruna, un fenómeno del fútbol argentino. Vos sabés que iban seguido a Palermo los dos del Bracete con Domínguez, con el arquero de Racing. Rogelio Domínguez. Sí, los dos juntitos andaban siempre. Fue arquero del Real Madrid, Rogelio Domínguez también. Gran arquero el flaco Domínguez. Sí, sí. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. En aquella época, que era tan difícil para los jueces de línea y demás, había cosas fenomenales. Esta de la Bruna, de hacer los goles con la mano, que no lo veían. Y lo de Simes, el número 10 que tenía Racing, que se cansó de hacer goles en offside. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Bueno, le voy a contar algo que va a ocurrir inexorablemente después de octubre y que el gobierno nacional lo está subestimando y que puede tener un dolor de cabeza. Ustedes saben que en el radicalismo, la gente que responde a Alfonsín, ya hace rato que rompió prácticamente con el sector que está con Sáenz, que es el que más vinculado está al actual gobierno. Ayer nosotros dimos como noticia la renuncia de Ángel Rosas al interbloque de Cambiemos. Interbloque estaba compuesto por los radicales y el resto de las fuerzas políticas que integran Cambiemos. Pero resulta que esto tiene una cuestión mucho más compleja. Ángel Rosas fue 2 veces gobernador de su provincia, y además de haber sido 2 veces gobernador de su provincia, quedó muy mal en la interna. Y quedó peor cuando el otro día hubo una visita presidencial a su provincia y ni siquiera lo participaron. Entonces presentó la renuncia indeclinable al bloque, pero no al bloque, al interbloque, pero no así a la presidencia del bloque de senadores radicales. Mientras tanto, un diputado de Cambiemos de Santiago del Estero lo está buscando a la justicia porque ya fue suspendido por sus pares en la Cámara de Diputados, se llama Jaime Díaz, es radical, le manoteó cuando iba a presentar la apoderada Felicita Sunafias, iba a presentar los papeles como apoderada de la lista de Cambiemos, le manoteó los papeles para colocar a más radicales, para colocar gente que lo representaba a él en lugar de la que proponía el jefe de gabinete. Bueno, un escándalo. Lo cierto es que fue denunciado Jaime Díaz, este radical que es diputado de Cambiemos, en la provincia de Santiago del Estero, y han pedido su detención, lo están buscando, la jueza Cecilia Vitar, que recibió ya toda la documentación y ha pedido el desafuero para poderlo detener, está prófugo, que tampoco saben dónde anda, y se suma a otro escándalo más del radicalismo y el PRO. Dicen algunos que Macri tiene pergeniado un acuerdo más con los gobernadores peronistas después de las elecciones que con los propios radicales. Y como ha puesto muchos candidatos a senadores que pueden entrar, que son directos del PRO, los radicales están contando los porotos para saber si tienen mayoría de senadores en el interbloque o si van a estar más parejos. Pero lo cierto es que Ángel Rosa estaría dispuesto a complicarle la vida en el Senado al gobierno. Y este aquí que el gobierno quiere cimentar con Pichetto todo lo que puede ser el acuerdo necesario para que los del PRO, los que respondan a Pichetto, se unan en contra supuestamente de una posición que pueda liderar Cristina por un lado y Rosa por el otro, que está sublevado. Bueno, este es un dato no menor, es para tenerlo en cuenta, para estudiarlo para el futuro, de lo que puede pasar en el Senado. Hay mucha bronca en el radicalismo, no se olviden que Rosas fue un referente partidario también, y apuestan todo a Negri, al jefe de la bancada de diputados, que es en este momento el radical que quiere Macri que presida el Comité Nacional. Va a haber elecciones en diciembre en el radicalismo, y yo no sé si va a poder ganarlas, pero lo cierto es que se están provocando y produciendo algunas divisiones en el radicalismo muy profundas, porque se sienten maltratados por el gobierno. Y después está el gobierno de Alfonsín, que dicen directamente que no coinciden para nada con la política económica. Ojo con esto de Cambiemos, que tiene acá arriba adentro, pero fractura por otro lado. En la ciudad ya hay quienes dicen que a Carrió no la van a soportar, que le dé órdenes, son la propia tropa del PRO, le dicen cállense la boca, cállense tranquilo, esto no va a pasar. Y hay una situación que se va a dar muy complicada en senadores si no arreglan con los radicales. En una palabra, están esperando a ver qué cargos nacionales y qué favores provinciales aparecen, porque si no se avecina antes de diciembre conflictos, y a partir del 10 de diciembre conflictos más manifestados, porque entran los nuevos, en el Senado, que ustedes saben cambia un tercio en las elecciones que se van a efectuar próximamente. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Abrimos los teléfonos con tema libre. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Sí, Miguel. ¿Quién es? Buen día, Víctor de Núñez. Hable más alto, que sale muy bajito. Gracias por el recuerdo del operativo Cóndor. En un día como hoy, hace unos millones de años, gracias al operativo Cóndor, le esquivé una trompada a mi viejo. ¿Por qué? Porque paré un colegio secundario gracias al operativo Cóndor y me pusieron 20 amonestaciones. Mire los recuerdos que me trae el operativo Cóndor. Pero quería hablar de lo que dijo esta mañana, ¿no? Pareciese ser que la honorabilidad y la decencia es clasista. ¿Por qué es clasista? Porque cuando el empresario de la construcción paga coimas, es un costo adicional. La bicicleta financiera es una forma de potenciar activos. Llevarse plata al exterior es asegurar ganancias. Blanquear plata negra es sincerar capital. Dar negocios desde el gobierno a los amigos es fidelidad empresarial. Pero un amigo mío que tiene un gran poder de... ¿No me puede imprimir eso como un decálogo? Sí, lo mando. No, ¿sabe por qué me parece interesante? Porque Indudablemente, cuando nosotros decimos que se pueden contar las noticias de varias formas, también los adjetivos calificativos hacen a la información, ¿no? Así es. Pero ahora, ¿cómo nos ubicamos todos frente a esto? Yo estoy contento que se luche contra la mafia. Lo que me parece es que tiene que ser completo. Claro, pero ¿sabe qué dice? Claro, eso quiero decir. Pero un amigo mío, que tiene un gran poder de síntesis, después que le hice todo el decálogo, me dijo, son una banda de ladrones con traje y corbata. Pero ayer pasó algo trascendente que nadie comentó, pasó desapercibido. El presidente anunció que va a renunciar. No salió a ningún lado. ¿Por qué dijo Macri que va a renunciar? Porque dijo que quería erradicar las mafias. Y si él va a erradicar las mafias, está diciendo que va a renunciar. Le mando el decálogo por escrito. Hasta luego. Un abrazo. ¿Quién es? ¿Quién está? Augusto, ¿me escucha? Sí, mal, pero lo escucho. Buen día. Bueno, mire, yo le propongo otro decálogo, ¿no? Por ejemplo, entrega de los Arsat, entrega de 11 toneladas de oro, entrega de las Malvinas, entrega del territorio a las grandes millonarios del mundo, ¿eh? Y así podríamos hacer un catálogo. Se habla de las mafias. La patria contratista es la mayor mafia que viene actuando especialmente desde la época de la última dictadura militar, donde fueron no solo los principales contratistas, todos estos grandes empresarios, que para mi mal son todos tanos, estos sinvergüenzas, Paolo Roca, que va y instala una empresa en Estados Unidos mientras roba acá. Lo mismo que Susana Jiménez, ¿no? Viene a currar acá porque en Estados Unidos no existe, pero vive y reina, y digamos, tiene sus bienes a buen recaudo en el exterior. Habría que hacer todo un decálogo, ¿no? O sea, al kirchnerismo, que como bien dijo la presidenta, tiene delincuentes, todos los delincuentes del kirchnerismo, no sé cuántos serán, 5, 6, están todos presos o van a ser presos, ningún kirchnerista lo defiende. Pero a los delincuentes de este gobierno lo defienden los radicales, los panelistas de Intratable, constantemente, nunca le marcan ninguna. Pues el Momo Venegas, ¿cuánto tiempo estuvo sentado en el panel de Intratable? ¿Nunca le preguntaron por los 300 palos verdes que hizo al mejor estilo Patrón Costa? Y ahora la hija, escandalosamente, reclama la herencia mala vida del padre. Y ese tipo se titula peronista, y peronista de renombre, como Isandro lo defienden públicamente. Hasta el hijo de Ubaldini, hasta la hija de Gatica lo defiende. Yo digo, ¿me puede explicar un poco esta confusión, esta Biblia y el calefón? Porque está bien, cuenten los goles en contra del kirchnerismo o este nuevo rejunte, digamos, que se está armando ahora. Cuéntenle los goles en contra, pero también los goles a favor. Pero del gobierno... Hasta luego. Bueno, quiero decir, con relación a esto que estamos hablando, que hoy La Nación publica, ya confirmando lo que Clarín había anticipado y lo que están presionando muchos medios, porque ustedes saben que el que maneja las finanzas de Página 12 es nada más y nada menos que el titular del gremio de los responsables de edificios, es decir, de la gente que está vinculada al gremio de trabajadores de edificio. Bueno, ahí están diciendo de que Víctor Santa María, que además es el presidente del PJ de la Ciudad de Buenos Aires, va a ser el próximo que van a ir a buscar por dinero mal habido, blanqueo de capitales, etcétera, etcétera. Ustedes saben que tiene una radio que le entregó el gobierno anterior, la 750, es el dueño de Página 12, maneja varias publicaciones que se salen, que andan por allí, y lo tienen en la mira, dicen que es el próximo a caer. Lo interesante es cómo primero lo publica Clarín, después lo refrita La Nación y se va instalando, porque me parece que lo que están apuntando es que ya Cristóbal López aflojó, ya vende su activo, ahora a ver cómo hacen para que Página 12 ya no siga publicando. Me parece, no, no es una información, es un pensamiento, que están apuntando más a eso, más allá de lo que judicialmente puedan demostrarle contra Víctor Santamaría. Por el otro lado, también trascendió que van a ir a buscar a tres dirigentes más de la Boca. Estos dirigentes son responsables de otras filiales, entre paréntesis, esta filial de La Plata va a ser intervenida, está negociando Gerardo Martínez con el Ministerio de Trabajo, probablemente pongan dos interventores, uno que ponga el Ministerio de Trabajo y otro que ponga el gremio, veremos. Lo cierto es que ya están en curso la búsqueda de sacarse de encima al responsable de Bahía Blanca, Humberto Monteros, al de Loma de Zamora, Walter Leguizamón, al de Quilmes, Juan Olmedo, el lagarto Olmedo, que los tienen prácticamente puesto allí como los próximos tres a cambiar. Mientras tanto, Gerardo Martínez sabe que ha crecido la construcción un 30% y que él quiere tener buena sintonía con el gobierno de Macri, porque supuestamente la obra pública y la obra privada le va a favorecer notablemente para dar trabajo. Pero claro, se le escaparon el manejo de algunas filiales donde son fuertes y difíciles los muchachos que la conducen, y entonces con el auxilio de la justicia, porque tienen cuestiones para investigar, el auxilio del Ministerio de Trabajo, la decisión de Macri y la vista buena de Gerardo Martínez, van a ir por estas tres nuevas filiales de la UOCRA. Acuérdense cuando se lo dije, y espere un poco. Más allá de esto que estamos hablando, los negocios inmobiliarios que están a la orden del día. Miren, cuando se vendió el viejo edificio del lo que era antes el Mercado del Plata, IRSA, que lo compró, invirtió 68 millones de dólares. Todavía no sabemos qué van a hacer allí, pero invirtió 68 millones de dólares. Bueno, ahora la ciudad dice que va a recaudar 300 millones de dólares y tratará de vender varios terrenos, algunos de los cuales son nacionales y se los traspasan para que lo venda la ciudad, pero lo que se está escondiendo acá es lo que va a tratar próximamente la legislatura de la ciudad, y que la reunificación de zonas, la nueva zonificación, digamos, edilicia, que va a permitir construir pisos donde no estaba permitido, y se transforma en un tremendo y gran negocio inmobiliario. Lo cierto es que le vamos a dar el dato de las cosas que están a la venta para recaudar 300 millones. Hay un terreno que vale 5.800 dólares el metro cuadrado, que está ubicado entre las vías del ferrocarril San Martín, las vías del ferrocarril Mitre y las del Belgrano, atrás de Saldía, digamos, para que se ubiquen, que viene a ser la espalda del barrio Parque. Bueno, allí hay un terreno ferroviario de los que, gracias a la gestión de Perón, antes eran de los ingleses y pasó al patrimonio nacional. Ahora lo venden, lo van a privatizar. Bueno, ese terreno le va a dar una importante cifra al gobierno de la ciudad. Pero además de esto, se van a cambiar las zonas en Saavedra, Mataderos, Retiro, Palermo y Villa Urquiza. La reunificación, es decir, el cambio de catastro para permitir la construcción de edificios, le va a significar que va a recaudar 300 millones, pero los que compren eso van a hacer muchísimo dinero, porque van a poder edificar, entre otras cosas, por ejemplo, en Avenida Libertador y Ramos Mejía, pleno Retiro, podrán hacer torres, podrán hacer oficinas, vivienda, lo que se les ocurra, pero para eso hay que cambiar el código de edificación, y la legislatura, que tiene mayoría absoluta el gobierno, lo va a hacer, lo va a tratar casi sobre tablas, lo va a sacar, y entonces van a ir en la búsqueda de 300 millones de dólares con la venta de estos terrenos, les di algunos, que van a estar en estas localidades que les mencioné, simultáneamente cambian el código de edificación y aparecen los amigos constructores. Gerardo Martínez está contento porque va a emplear mucha mano de obra, no se puede discutir eso. El gobierno está contento porque muchos de sus amigos van a ser los empresarios que van a hacer las obras. Y Perón, que Dios lo tenga en el recuerdo, hizo la gestión que había que hacer. Claro que los antepasados del gobierno de hoy se quejaban de que Perón había hecho una mala compra con los ferrocarriles. no solamente que hizo una buena compra, sino que además lo compró barato y compró a una legua, derecha y a la izquierda, tierras que pertenecían a los ingleses. Bueno, espero que los que compren por 300 millones no hablen inglés. Ítalo-Argentinos, cambiemos. Cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Diego. Vamos a recordar a un grande de la política internacional, que también fue un hombre del tercer mundo, de la tercera posición, como el general Perón, Gamal Abdel Nasser, que también se escribe Gamal Abdel Al-Nasser. Nació en Alejandría el 15 de enero de 1918 y falleció en el Cairo el 28 de septiembre de 1970. Militar y estadista egipcio y el principal líder político árabe de su época, conocido impulsor del panarabismo y del socialismo árabe. Ocupó el cargo de presidente de Egipto desde 1954 hasta su muerte en 1970. Según fuentes, había nacido en el pueblo de la provincia de Asyul, en el Alto Egipto, y según otras fuentes, en la provincia del Taika de Alejandría. Primogénito de un hombre que no tenía nada que ver con la política, era un funcionario de correo. Gamal Abdel estudió en la Academia Militar entre 1938 y se recibió en 1939. Se graduó e ingresó como teniente de las Fuerzas Armadas, lo que le permitió acceder a un nivel de vida mejor al de las masas egipcias. Nasser pronto demostró una iniciativa personal y ascendió prontamente en las filas del ejército. En 1948 participó en la guerra contra Israel con el grado de comandante. Al año siguiente, en el 49, junto a otros militares jóvenes, fundó la Organización de los Oficiales Libres, que en 1952 dio el golpe de Estado que destronó al rey Farouk I y proclamó la República dirigida por el Consejo de la Revolución, que él mismo presidió hasta su muerte. Y además controló el canal de Suez, que le sacó el negocio justamente a los británicos. Y por otro lado, también fue el constructor de la Liga de los Países Árabes, que impulsó con mucha fuerza, ¿no? Sí, uno de los grandes políticos que dio Egipto, y la verdad que se merece que lo recordemos. Noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. El presidente de la Nación presentará las sociedades por acciones simplificadas. Ya son más de 120.000 los evacuados por la peligrosa erupción del volcán Ayun. La sensación que se tiene en Bali es que van a tener que seguir evacuando personas. Llegó con su equipo a Esquel el nuevo juez del caso Maldonado. Debido fue acusado por el Estado de probable del Sarmiento en el juicio que se inició por la tragedia de Once. El BID aprueba dos créditos para la Villa 31 y el Plan Belgrano. Seguimos pidiendo plata prestada. En Cataluña la policía dice que va a precintar los colegios para evitar que voten los catalanes. El escándalo y la tensión entre el Ejército Nacional del Reino y los catalanes puede llegar a tener problemas muy serios. Comenzaron a emitirse en los medios la publicidad del día de ayer de campaña para octubre, pero el gobierno nacional y de la provincia de Buenos Aires violan la ley que prohíbe la promoción de obras públicas durante la campaña electoral. No se cumple la veda y detrás de los avisos que promocionan las obras de gobierno va el bote por Cambiemos. El jefe de gabinete sobre el Pata Medina dijo: es un disparate pensar que alguien fue llamado por la justicia que sea un perseguido político. El presidente Macri recibió a desarrolladores norteamericanos especializados en plataformas digitales. El deporte por Belgrano. Continúa la búsqueda San Lorenzo de Almagro de su nuevo entrenador. Ya se reunieron con Gabriel Heinze. Y el día de mañana, tanto el presidente Matías Lamens como el manager de la institución, Bernardo Romeo, harán lo propio con el otro candidato, Pablo Lavallén, el ex técnico de Atlético Tucumán y San Martín de San Juan. De no surgir ningún inconveniente entre Heinze y Lavallén, estará el próximo entrenador del equipo azulgrana. Por ahora y para el compromiso del sábado ante Colón de Santa Fe en el nuevo gasómetro, Claudio Biaggio continuará siendo el entrenador. En boxeo, este viernes habrá velada boxística en el Club Esportivo Barracas, en Avenida General Idiarte 2054. En el combate central de la noche, el campeón internacional plata superpluma del Consejo Mundial de Boxeo, el ascendente bonaerense Horacio Lacho Cabral, va a medir fuerzas ante el uruguayo Carlos el Terrible Chaparro, en combate enmarcado en la categoría ligero y a 10 asaltos. En tanto, en el semifondo, el invicto bonaerense Federico el Zurdo Pedraza va a rivalizar ante el riojano Sergio Massa en categoría pluma y a 4 asaltos. En rugby, si bien el gran partido, los Pumas se enfrentan el sábado en Vélez Sarsfield a los All Blacks neozelandeses, y para ese partido ayer entrenaron el equipo que dirige Daniel Urcade por segunda vez en la semana. De no surgir inconvenientes, el equipo argentino alistaría a Noguera Paz, Crevi, Tetás Chaparro, Petty, Kramer, Leguizamón, Lezama, Macome, Cubeli, Sánchez, Cordero, Hernández, Moroni, Bofeli y Tuculet, los 15 que intentarán la hazaña de dar cuenta del conjunto neozelandés, el máximo candidato a ganar el Rugby Championship y actual puntero de la competencia. Y en automovilismo, continúa siendo el ciento el futuro de Fernando Alonso, el español, en la Fórmula 1. Todo indica que el piloto de Asturias va a continuar como piloto de la marca McLaren, que el año que viene va a ser impulsado por los motores Renault, pero no se descarta que se vaya a correr el Mundial de Resistencia para Toyota, porque lo quiere la escudería, esa escudería, y además tiene interés que corra la próxima edición de las 24 horas de Le Mans. Hay problemas informáticos y caos en aerolíneas de todo el mundo por la caída de los sistemas de check-in. El aeropuerto internacional de Seis hasta el momento no tiene inconvenientes, pero se ha caído en todo el mundo el sistema informático de los check-in, por lo cual se han producido grandes inconvenientes en todos los aeropuertos. Esta noticia, que termina de llegar en las situaciones puntuales, no se especifica, pero las grandes capitales están sufriendo el tema, y no se descarta la piratería en el asunto, pero tampoco que se haya caído el sistema a través de algún virus. Lo cierto y lo real es que en el aeropuerto internacional de Seis hasta el momento no hay información que haya producido lo mismo que en el resto de los aeropuertos. Reiteramos, se ha caído a nivel universal el check-in y caos en los aeropuertos de todo el mundo. Desde la capital argentina, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, Secretaria General. Para el recuadro, el Banco Mundial evaluó que la deuda argentina es bastante baja. ¿Sabe quién lo dice esto? Un economista jefe del Banco Mundial para la América Latina, que se llama Carlos Duet, que es uruguayo, y que consideró que este miércoles que la deuda externa argentina es bastante baja en términos regionales. Y lo compara con Brasil, de los años 80 y con Uruguay de los años 90. Muchas gracias, no nos ayuden más. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramoron.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, secretario general. Diego. Vamos a recordar en el aniversario de su fallecimiento al científico Luis Pasteur. En su homenaje hoy se conmemora en todo el mundo el Día Internacional de la Lucha contra la Rabia. Fue un químico francés cuyos descubrimientos tuvieron en numerosa importancia en diversos campos de las ciencias naturales. Se destacó en química y microbiología y a él se le debe la técnica conocida como pasteurización. Nació el 27 de diciembre de 1822 en Dole, en la región de la Jura de Francia, en la familia de un humilde curtidor, Jean-Joseph Pasteur, que era su padre, y Jeannette Tienet Roqui, su madre. Louis se creó en la ciudad de Arbois y este hecho probablemente inculcó en su juventud un fuerte patriotismo que fue un elemento definitorio de su carácter. Perdóname, llega un cable ampliatorio del tema de los check-in. Zurich confirmado tiene graves problemas. Sudáfrica también está complicado. Aparentemente ese problema en algunas aerolíneas puntualmente no se sabe muy bien qué está pasando. Pero el conflicto, por supuesto, por rebotes en todos los aeropuertos, así que la gente que tenga que viajar que se informe. En Argentina y en Sudamérica no hay novedades de que esté pasando nada. Sí, perdóname. Luis Pasteur fue un estudiante normal, pero estaba dotado para el dibujo y la pintura. Sus pasteles y retratos de padres y amigos cuando tenía 15 años se conservan en el Museo del Instituto Pasteur de París. Obtuvo su título de bachiller en artes en 1840 y licenciado en ciencias en 1842 y después de servir brevemente como profesor de física en 1848 se convirtió en profesor de química de la Universidad de Estrasburgo, donde conoció y cortejó a Marie-Lorraine, hija del rector de la universidad. Se casaron el 29 de mayo de 1849 y tuvieron 5 hijos, de los cuales solo sobrevivieron a la edad adulta y otros 3 murieron de fiebre tifoidea. Estas tragedias personales lo inspiraron para tratar de encontrar curas para enfermedades como la fiebre tifoidea. Sus contribuciones en la química orgánica fueron el descubrimiento del dimorfismo del ácido tartárico al observar el microscopio que el ácido racémico presentaba 2 tipos de cristal con simetría espectacular. Sus experimentos apoyaron la teoría de los gérmenes y fue el más conocido para el público en general la invención de un método para el tratamiento de la leche y el vino para evitar que causasen enfermedades. Un proceso que se tituló la pasteurización. Está considerado como uno de los 3 fundadores principales de la microbiología, junto con Ferdinand Koch y Robert Koch. Trabajó sobre todo en París. Desarrolló la primera vacuna de la rabia. En 1857, Louis Pasteur demuestra que las infecciones están relacionadas con los microorganismos que se pueden cultivar y por lo tanto estudiar. En 1880, comprueba que es posible protegerse de las enfermedades infecciosas mediante la inyección de gérmenes atenuados. Después de ensayos coronados exitosamente contra enfermedades animales como el cólera de las gallinas, en 1885 aplica su tratamiento al joven Joseph Meister, que había estado expuesto al virus de la rabia y lo salva. En los 15 meses siguientes, más de 2.500 víctimas de mordeduras de perros rabiosos fueron tratados de la misma manera. En 1887 fundó el Instituto Pasteur e hizo descubrimientos en el campo de la química, en particular la base molecular de la simetría de algunos cristales. Sus cuerpos yacen bajo el Instituto Pasteur en una espectacular bóveda cubierta con las representaciones de sus logros en mosaicos bizantinos. Luis Pasteur, un maestro de la investigación científica en el recuerdo, hoy en su memoria se conmemora el Día de la Lucha contra la Rabia en todo el mundo. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Miguel Ángel de Rensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Bueno, llega más información sobre el tema del check-in que se ha caído en el mundo. En París confirmado también, en Orly hay graves inconvenientes. En Londres, en todos los aeropuertos ingleses tienen problemas, esencialmente Londres. Y en Estados Unidos, donde Nueva York, Miami, Los Ángeles con inconvenientes que no pueden realizar el check-in. Usted nos puede llamar o escribir. De Rensis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Urgente DPA, la agencia alemana confirma que en Washington tampoco funciona el check-in. En la capital norteamericana se ha caído el sistema. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social, Belgrano 3131, Capital. Hay inconvenientes en Australia, están tratando de confirmar si Australia en Sydney tiene problemas. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Enrique. Bueno, el genial actor Juan Carlos Carabro, lamentablemente fallecido hace un tiempo, tiene una frase que pintaba que viene bien para este momento, ¿no? Porque el ingenio popular, decían, nunca descansa. Y esto tiene que ver como algunos que tenían entradas para Argentina a Perú eludían la posibilidad de un delito, porque en la página Mercado Libre ofrecían, por ejemplo, la compra de un vaso de vidrio o una lapicera por un importe, y con eso además agregaban el regalo de una entrada para Argentina a Perú. La verdad sigue el escándalo, Miguel, con respecto a esto. La AFA tiene que dar explicaciones, ya la justicia, el Ministerio Público Fiscal se va a encargar tanto de pedirle explicaciones a la AFA como a la empresa Ticketek para que den las explicaciones del caso, porque en tan poco tiempo se agotaron, en 21 minutos exactamente se agotaron la venta de las 20.000 entradas que habían dispuesto, ¿no? Y sumarle la cantidad de entradas falsas que se deben estar ofreciendo. Está exactamente, ahí también, pero ya está programado que eso, si el día del partido, tenga un control muy especial. Sí, el control del partido sí, pero la gente incauta, claro, compra a lo mejor una entrada y se ha sido defraudada. 10.000 la compramos, bueno, por 3.000. Lo que se especula, Miguel, en el ambiente futbolístico, es que los que hicieron el negocio o quienes están metidos o están detrás de este negocio es la barra brava de Boca. Y la verdad que si esto ocurre, el presidente de Boca, Angelici, Daniel Angelici, que además es vicepresidente de la AFA, yo creo que debería dar algunas explicaciones, me parece, ¿no? Sobre todo que es operador jurídico del presidente. Por eso, entonces, me parece que debería dar explicaciones de por qué pasó lo que pasó, ¿no? Que además se habla hace un tiempo largo de la nueva conducción, que hay una nueva AFA, y me parece que la AFA ha retrocedido en cuanto a lo que ocurría en la anterior gestión de Julio Grondona, tan criticada, pero que comparado a lo que está pasando ahora, realmente parece ser de una prolijidad cristalina. La cuestión que el tema no se aclara y la justicia se va a meter ahora con el tema de la venta de entradas para Argentina a Perú, que realmente es un gran escándalo. Está presentando Sutecba, Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio, un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. A las 6 de la mañana empezamos el programa de esta manera. Fue un día muy especial para Julio Olivo, que se sentó por primera vez en un juicio oral y público durante 5 horas escuchando acusaciones, quedando de espalda a los familiares de la tragedia de Once. En la semana próxima estará el vicepresidente anterior por el tema Chicone, cartográfica, y después de las elecciones estará Cristina Fernández por una de las tantas causas que le acusan a la expresidenta.

de la época de oro del cine francés. Y la vamos a recordar en este día de su cumpleaños y festejárselo cantando Tourbillon Colombien, o como se la conoce en Colombia, El Cuchipe. Brigitte Bardot canta para nosotros. Dici fingere io vengo di pagare una promessa, dici fingere io vengo di pagare una promessa, ora che stiamo salito dammi un besito Teresa, ora che stiamo salito dammi un besito Teresa, dici fingere io vengo di pagare una promessa, dici fingere io vengo di pagare una promessa, ora che stiamo salito dammi un besito Teresa, ora che stiamo salito dammi un besito Teresa, calle Cuchipe, hola Dolores, abre la puerta, prende la vela, tiende la cama, calle Cuchipe, calle Cuchipe, calle Dolores, calle Cuchipe, calle Cuchipe, calle Dolores. Negritas me quieres, méteme tras de la puerta. Negrita, si me quieres, méteme tras de la puerta. Que como tu mamá es fuerte, ya creerá que soy la tranca. Que como tu mamá es fuerte, ya creerá que soy la tranca. Negrita, si me quieres, méteme tras de la puerta. Negrita, si me quieres, méteme tras de la puerta. Que como tu mamá es fuerte, ya creerá que soy la tranca. Que como tu mamá es fuerte, ya creerá que soy la tranca. Cae de Cuchipe, hola Dolores, abre la puerta, prende la vela, tiende la cama, cae de Cuchipe, cae de Dolores, cae de Cuchipe, cae de Cuchipe, cae de Dolores. Eres chiquita y bonita, lástima que seas tan loca, eres chiquita y bonita, lástima que seas tan loca. Para eso es que te arrepienta que cualesquiera te toca. Para eso es que te arrepienta que cualesquiera te toca. Eres chiquita y bonita, lástima que seas tan loca. Eres chiquita y bonita, lástima que seas tan loca. Para eso es que te arrepienta que cualesquiera te toca. Para eso es que te arrepienta que cualesquiera te toca. Calle Cuchipe, hola Dolores, abre la puerta, prende la vela. Tiende la cama, cae de Cuchipe, cae de Dolores, cae de Cuchipe, cae de Cuchipe, cae de Dolores. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. Sombra, Oscar Rojas, Secretario General. Bueno, y tenemos deporte también para comentar. Por supuesto, Diego. Hay una buena noticia que involucra a un Puma y uno de los jugadores que militó. No de los de jaula, de los jugadores de rugby. Los jugadores de rugby, que además integró a los Jaguares, que acaban de jugar el campeonato de lo que se conoce como... ¿Por qué nombre de animales a los jugadores de rugby? No tengo idea, la verdad que sería bueno averiguarlo. Pasa en el resto del mundo, pasa lo mismo. Sí. Los equipos que han jugado, acaban de jugar el Super Rugby, la mayoría son el chita, bueno, todo tiene que ver con animales. Los tratan y con felinos, ¿no? Fundamentalmente con felinos. ¿Será para engrandecerlos o para insultarlos? No, yo calculo que debe ser para engrandecerlos. En el caso del jugador Julián Montoya, que es integrante de los Pumas y de los Jaguares, está a punto de arreglar su continuidad en el rugby de Inglaterra, en el Gloucester. Está muy cerca de hacerlo, aproximadamente, seguramente la temporada que viene lo hará, puesto que el australiano, el jugador James Hanson, que estaba jugando justamente en aquel país y en ese equipo, se va a jugar al Rebels de su país, que lo lleva justamente para la próxima edición del Super Rugby. Así que es una buena noticia, los rugbyers argentinos continúan en el mundo nutriendo a las distintas ligas, y aquí mientras tanto siguen jugando de manera amateur, ¿no? Creo que debería cambiar la política, porque en ese aspecto la UAR ha sido siempre muy cerrada, no ha querido saber nunca nunca nada. Es una desventaja. Claro, exactamente. Bueno, uno de los motivos, ¿no?, por el cual Argentina tiene tan mal presente en esta actual Rugby Championship, donde está ocupando el anteúltimo lugar en la tabla. Pero bueno, es la única forma, va a tener que convertirse directamente y permitir que los jugadores puedan ser profesionales, porque no permite después que jueguen en los Pumas, y es una desventaja muy grande. Los jugadores del nivel local, del campeonato local, los que actualmente están jugando el top 12, tienen muy buen nivel, al punto tal que se van a jugar al exterior. Claro, bueno, pero después no pueden, no vuelven aquí, no vuelven a jugar para los Pumas, y eso es una desventaja muy grande. Se nota porque Argentina, después de mucho luchar, consiguió entrar a este campeonato tan importante que es el Rugby Championship, para medirse con potencias como Australia, como Sudáfrica y como Nueva Zelanda, con el que va a jugar el próximo sábado. Así que sería bueno que la política de la UAR cambie para que Argentina pueda ir de a poquito y que parande, porque ya a equipos como antiguamente, en la época de Porta, era muy difícil ganarle a Gales, a Francia, a Irlanda. Bueno, eso ha pasado. Ahora hay que dar el paso siguiente para llegar a los equipos más grandes, a tener el nivel de los equipos más grandes, como son Australia, Sudáfrica y Nueva Zelanda, para poder conseguir tener la chance de soñar algún día que en el Mundial los Pumas pueden tener la chance de ganar. Claro, la diferencia es esa, porque claro, los muchachos juegan mientras son jóvenes, lo hacen por amor al deporte, y cuando están consolidados como jugadores tienen que empezar a ganarse la vida, se dedican, claro, a su profesión, o se van a jugar al exterior de profesionales. Por lo tanto, los perdemos nosotros. Cuando están físicamente preparados para jugar en las ligas mayores, dejan de jugar al rugby. Bueno, y eso es un gran problema para la Argentina. Fue rugby argentino. Vos fíjate que no ocurre eso en el hockey sobre césped. No. Que los jugadores el nivel del hockey local es tan bueno que está equiparado con el resto del mundo, con países como Holanda, como Australia, que realmente son potencia en el mundo, y Argentina le puede jugar igual sin necesidad de vender o de permitir que sus jugadores vayan a jugar al exterior, que sí lo hacen, porque sí lo hacen, pero con lo que hay aquí a nivel local pueden jugar y pueden competir mano a mano, y de hecho Argentina ganó la medalla olímpica justamente los últimos juegos, de la mano de los muchachos del hockey masculino. Así que no pasa eso, pero el rugby es mucho más físico y necesita ese plus, necesita ese roce internacional y del físico consolidado de los jugadores. Pasa como con los animales que hacen, como los caballos de carrera, como los caballos de polo, los potrillos no pueden participar de eso. Tienen que haber superado los 3 años y estar los huesos consolidados. Exactamente. Y los seres humanos recién después de los 18 consolidamos los huesos y el físico. Tal cual. De todas maneras, en un deporte como el rugby tenés que estar fuerte y duro. Por eso, de todas maneras, la noticia de la ida de Julián Montoya al Gloucester inglés es muy buena, porque continúan los rugby argentinos nutriendo a todas las ligas del mundo. Y no a la nuestra. Y no a la nuestra, lamentablemente. Ítalo argentinos, se acerca la hora de elegir al Parlamento italiano. Cambiemos. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos, San Gregorio Diputado. Y ya que hablábamos de deporte, Enrique, ¿sabés quién cumple años hoy? A ver. Hoy cumple años el glorioso Peñarol de Montevideo. Sí, aquel equipo, tuvo un equipo genial en el 66, le dio aquel famoso partido en Santiago de Chile, con aquella canchereada de Amadeo Carrizo, que todos dicen, o que todos señalan como responsable de que el equipo uruguayo lo haya dado de vuelta el partido. Yo quiero recordar que aquel equipo uruguayo tenía a Alberto Spencer, sí, y a Joya, sí, que fueron de los más grandes jugadores, uno ecuatoriano, el otro peruano, que pasaron por Sudamérica, y al punto tal que después no pudieron con el Real Madrid en la final intercontinental, pero sí le jugaron de igual a igual. Aquel fue un equipo fantástico, además tenía a Ladislao Mazurkiewicz, aquel arquero que era muy nombrado por lo complicado de su apellido, pero que fue un extraordinario arquero, que tuvo la posibilidad de jugar 3 mundiales con la camiseta uruguaya, porque estuvo en el 66 en Inglaterra, estuvo en México 70 y también estuvo en Alemania 74, donde se despidió. Aquel equipo fue fantástico y es bueno recordarlo porque ha tenido una grandísima cantidad de jugadores, entre ellos al hijo de una gloria del fútbol uruguayo como Pablo Forlán, que es Diego Forlán. Vos sabés que Peñarol, igual que muchos equipos de fútbol de la Argentina, del Uruguay, han tenido mucho que ver con los ingleses y los ferrocarriles. Y el club de Peñarol, esta institución del Uruguay que está ubicada en la ciudad de Montevideo, su nombre deriva del barrio de Peñarol de Montevideo. Se inició el 28 de septiembre de 1891, pero se llamaba Central Uruguay Railway Cricket Club. Hubo un primer intento para cambiar el nombre a Peñarol, pero la directiva rechazó la propuesta por 25 votos contra 12. Finalmente, en 1913 pasó a llamarse Peñarol, adoptando el nombre definitivo del Club Atlético Peñarol en 1914. Algunos investigadores, en cambio, sostienen que si bien Peñarol heredó del Cricket Club su tradición, dos instituciones diferentes, puesto que el anterior siguió existiendo jurídicamente. Y cuando dejó de existir, vendió todos sus bienes, donando el dinero obtenido al Hospital Británico. Y a partir de ahí sigue siendo solamente Peñarol y sin ninguna educación es el decano uno de los decanos del fútbol uruguayo. Los colores del club original eran negro y naranja, pero Peñarol a lo largo de su historia ha identificado al club con el amarillo y el negro, tomados de la locomotora Rocket y representativos del gremio ferroviario en general. A través de su historia ha incursionado no solo en el fútbol, también en distintos deportes. Se destacaron en el básquet y en el ciclismo. Y a pesar de ello, su dedicación ha sido casi exclusiva al fútbol, deporte con el que ha obtenido un amplio reconocimiento en el mundo del fútbol internacional. Hoy el Club Peñarol cumple gloriosos años. Sí, no quiero dejar de nombrar a quizás una de sus más grandes estrellas que tuvo Peñarol, que fue Fernando Morena, que fue un fantástico goleador y con el que además tuvo la oportunidad de ganar la Copa Libertadores en el año 82. Después jugó la final del partido, cuando se hacía el partido mano a mano, el campeón de Europa contra el campeón de Sudamérica, ¿no? Aquel famoso partido intercontinental. Fernando Morena fue un fantástico goleador que tuvo muchos problemas en Uruguay, era que alguien que tenía muchos problemas con la prensa uruguaya, que tuvo la posibilidad de jugar en España, no le fue tan bien, y aquí jugó en Boca un par de partidos, y se lo recuerda no tanto por su estirpe goleadora, sino porque tuvo la desgracia que jugando para Boca, un día en la cancha de Vélez, habían echado al arquero de Platense, Platense era local, el partido termina 2-2, Boca tuvo un penal, lo pateó Fernando Morena, y el arquero en aquel momento de Platense lo asumió un lateral paraguayo, lateral derecho que jugaba en el equipo Calamar, que se llamaba López Turitich. Tuvo la fortuna de atajárselo. ¿Lo habían echado al arquero? Exactamente. Y ese día fue el último de Fernando Morena con la camiseta de Boca, que había sido traído como una gran estrella, pero que lamentablemente no pudo cumplir las expectativas. De todas maneras, Fernando Morena, como tantos otros, le dieron lustre a la camiseta de Peñarol, a quien saludamos hoy en su aniversario, que realmente nos llena de orgullo, porque además Peñarol también, junto a Independiente, son de además Independiente máximo ganador, pero Peñarol también es uno de los más grandes ganadores de la Copa Libertadores de América. Es que además el fútbol rioplatense ha nutrido ambas orillas. Argentinos han jugado en Uruguay, uruguayos han jugado en la Argentina. Sí. Recordemos también a Walter Gómez. Sí, por supuesto. Jugador uruguayo que descolló en River Plate. O sea que tanto de una orilla o de la otra, los argentinos y los uruguayos nos hemos mezclado como corresponde, sin grandes disputas como en otras cosas entre uruguayos y argentinos. Sí. Pero en el fútbol estamos hermanados. Y hablando de uruguayos, bueno, hay una gran cantidad. Hablo del caso Independiente, que quizás es el que más conozco, porque bueno, los colores me tiran. y siempre ha tenido, ¿no?, una larga tradición con respecto a los futbolistas uruguayos desde la época que vino Tomás Roland, que fue un enorme jugador que le abrió el camino a un montón de jugadores que vinieron después, que pasando por el Chivo Pavoni, por Douskas, por Antonio Alzamendi y tantísimos más que le dieron lustre. Así que, como decís vos, Diego, estamos mancomunados, somos rivales futbolísticos, pero realmente estamos mancomunados, porque si hay alguien que ha sido reconocido en el fútbol argentino es precisamente el futbolista uruguayo. Sí, y recordemos un grande del fútbol uruguayo, un negro enorme, grandote, que era Pati Zambo, era chueco al revés, se tocaba la rodilla, que era Cococho Álvarez. Sí, sí. Qué jugadores. Sí, sí, sí. Y bueno, otro grande del fútbol que supo vestir la camiseta de San Lorenzo, que era un diminuto marcador de punta, y era Sergio Bismarck Villar, que fue un jugador extraordinario. Un jugadorazo. Que además... Una persona extraordinaria. Sí, que además te daba la chance de jugar por los dos laterales, cosa que no es normal, y por los dos laterales lo hacía muy bien. Son palpita y se estremece cuando me envuelve el mirasol de tu bandera, y esta pasión que cada día crece y crece, como vos siempre florece, año a año en primavera. Sos mi locura y mi pasión, tuya es mi vida, Peñarol, ¿cómo decirte? Y para homenajear a Peñarol, ¿qué mejor que escuchar el himno de Peñarol? A viva voz y este homenaje para vos. Y a cuatro vientos que lo escuche el mundo entero. Cuánto te quiero, Peñarol, cuánto te quiero. Campeón del siglo, te lo dice el mundo entero. Cuánto te quiero, Peñarol, cuánto te quiero. Adentro de mi corazón sos el primero. Quiero abrazar al duende que lo hizo, he tocado el paraíso, soy hincha de Peñarol. Campeón del siglo, Peñarol, vaya querido, Mirasol, sos carbonero y aurinegro de mi alma. Te llevo en mi corazón, dulce locura, mi pasión, solo tu oro y el carbón me trae la calma. Cuánto te quiero, Peñarol, cuánto te quiero. Campeón del siglo, te lo dice el mundo entero. Cuánto te quiero, Peñarol, cuánto te quiero. Adentro de mi corazón sos el primero. ¿Qué más pedir si el mundo reconoce? Campeón del siglo a tan grandes jugadores que han demostrado en 100 años ser mejores. A pesar que otros lo lloren, viva siempre Peñarol. Campeón querido, Peñarol, me vuelvo loco cuando un gol infla las redes, perforando algún arquero. Cierro los puños con pasión y elevo al cielo mi emoción. Vos sos mi vida y religión, yo te venero. Cuánto te quiero, Peñarol. Para un modelo de salud, la obra social de Modelos Argentinos, Corrientes 1622, piso 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Una de las primeras medidas que tomó el gobierno de Cambiemos cuando asumió el gobierno fue el anular los feriados puente. Aquellos feriados que se hacían los lunes o los viernes para prolongar, y se decía que era para ayudar al turismo, y cambiábamos la fecha de los próceres que ya no cumplían años ni morían el día que habían nacido o muerto, sino el día que convenía el feriado puente. Bueno, ahora la Cámara Alta aprobó una ley para volver a disponer los feriados puente. La iniciativa fue aprobada por 59 votos a favor, ninguno en contra y una abstención del periodista santafesino Omar Perotti sin que fuera debatido en el recinto de sesiones. La Cámara de Senadores aprobó por amplia mayoría una ley que le da al Poder Ejecutivo la facultad de proponer hasta 3 feriados puente anuales, una herramienta que había sido eliminada a principio del año por un decreto de necesidad de urgencia y que ya contaba con el aval de diputados. La iniciativa, aprobada por 59 votos a favor y la abstención del peronista santafesino Omar Perotti, decidió habilitar sobre tablas el tratamiento del tema, ya que no tenía dictamen de la Comisión de Legislación General. El proyecto establece que el Poder Ejecutivo puede fijar 3 feriados o días no laborables puente, utilizando, por ejemplo, los lunes o viernes, cuando haya feriados inamovibles que caigan en martes o jueves, respectivamente. Quiere decir que una medida que vuelve a dar marcha atrás y vuelven los feriados puente. Los dueños de hoteles y distintos lugares de hospedaje celebran la medida, seguramente. Y seguramente, y no olvidemos que la mayoría de los senadores son provincianos y lo que buscan es que el turismo llegue a las provincias, porque sí, es un ingreso de divisas. No es la única medida que habría que tomar. Hay otras que se pueden utilizar para fomentar el turismo. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paceños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Otro servicio de UDGRA Morón. La Escuela de Gastronomía te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UDGRA, Domingo Bruno, Secretario General. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. ¿Te acordás, Enrique, cuando íbamos al colegio, cuando éramos chicos, que llevábamos la carterita con los útiles y ahí adentro llevábamos la escuadra, el centímetro, el transportador, el compás y la infaltable regla de 15 o de 20 centímetros? Exacto. Pero ¿sabés de dónde salió el sistema métrico universal, la medida del metro? No. El 28 de septiembre de 1889, en París, Francia, la primera conferencia general de pesos y medida definió qué longitud tenía un metro como la distancia entre dos líneas en una barra hecha con una aleación de platino con 10% de iridio, medida al punto de fusión del hielo. Mirá qué cosa rara. No hubiéramos podido nunca llevar una barra de hielo en la carterita. No. A lo largo de toda la historia se llevaron a cabo intentos de unificación de las distintas medidas para simplificar los intercambios, el comercio y el cobro justo de los impuestos. En la Revolución Francesa de 1789, junto a otros desafíos considerados necesarios para los nuevos tiempos, se nombraron comisiones de científicos para uniformar los pesos y medidas, entre ellos la longitud. La tarea fue ardua y complicada, se barajó como patrón la longitud de un péndulo de segundos a una latitud de 45 grados, pero lo descartaron por no ser un modelo completamente objetivo y se acordaría medir un arco de meridiano para establecer sobre él y por tanto sobre la propia Tierra el patrón del metro. Los encargados de dicha medida fueron Jean-Baptiste, Joseph Delambre y Pierre Méchain, quienes entre 1771 y 1798 y mediante un sistema de triangulación desde Dunkerque a Barcelona establecieron la medida de dicho arco de meridiano sobre la que se estableció el metro. El viejo y querido metro, ese que tenía la maestra, esa regla de madera gigante de un metro para hacer las rayas en el pizarrón, mirá todo el despelote que le armó a estos científicos para decidir que un metro tenía 100 centímetros. Exacto. Tuvieron que inventar todo, una maravilla. Sí, una maravilla, realmente. En cambio, ¿cómo hicieron para contar los 12 pasos del penal? ¿Por qué los 12 pasos? Se colocó en el reglamento, realmente no sé, pero... Los ingleses que crearon el fútbol, claro, dijeron, ¿se patea el penal? 11 metros en realidad la distancia, o 12 pasos. Que los 12 pasos, que en la